Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 376. Este quien les saluda es Alex Nation. Y gente, sí, lo venimos diciendo toda esta semana, lo hemos estado notificando en nuestras transmisiones en Twitch. Hoy aquí lo que hay es casa llena. Bueno, esto está tan y tan lleno que los muchachos han tenido que sentar en el piso porque no hay silla para tanta gente, ¿ok? Tenemos Full House. Conmigo se encuentra directamente desde Minnesota para el mundo. Por aquí está Mr. Gato Neo. ¿Qué está pasando, gato? Todo bien, mano. Aquí grabando un poquito más temprano que de costumbre, gracias al señor Sparwolf y su visión de no terminar hoy a las 2 de la mañana. So, GG por Dios. GG por Dios. Bueno, y ya que el gato lo menciona, pues gente, claro que sí, que también está por ahí el señor de el azúcar de dieta, Sparwolf. ¿Qué está pasando? No, es de dieta. Es morena. Es morena y bien pesada. Es dieta, ¿no? Suena a Surfing Boy, de azúcar de prenda. Cuenta, papi, que el invitado de Surfing Boy aquí, ¿eh? Paso. Me extrañaba ya que ¿cómo te viste? Pero no es Surfing. Mira, que no que íbamos a minimizar los Mario Jumps. No, por eso no es Mario Jumps. Eso es un pop de Surfing. Ah, bueno. Yo no sé, yo pondría a Mario a brincar por si acaso, porque como anda la gente changuita por ahí, quejándose de todo. La cosa está bien mala, ¿sabes? Malísima. Pero, gente, si usted piensa que la cosa está mala, prepárese para escuchar quién tenemos hoy de invitado en el podcast. Señoras y señores, hoy nos desgracia, perdón, nos bendice con su presencia aquí en el podcast. ¿Cómo diríamos? El inigualable, el muchas veces imitado, pero nunca igualado. El hombre que viene directamente de la parterre en Aguadilla a traer su estilo único aquí al podcast. Hoy tenemos de invitado a nuestro gran pana, el gran X de X. ¿Qué está pasando? Bacalao espectador del año 2019. Hombre, ajá, exacto, gatonejo, se lo olvidó. Primer y único bacalao espectador del año. Ahí está, el que se la visca, el papá de los pollitos. ¿Qué está? La visca que vive en la parterre. demasiado, como saben, ¿verdad? Ayer tuve mi celebración del aniversario, ¿no? Soy un poquito, ¿sabes? Más o menos dizzy, tú sabes, porque se bebió mucho. Eso bebe. Si sabes que se pone así, ¿para que lo invitan? pero demasiado feliz porque gracias a Dios nuestra unión llegó a los 8 años y espero que lo que sobrepase. Qué bueno que te prestaron acá porque un fin de semana de aniversario. Que diga yo que tengo que grabar un podcast para que veas cómo mandan para el mismísimo. No, papi, esto estaba planchado ya desde hace tiempo y palabras. Gigi. Pero de palabra, viste, así es que me gustan a mí hombres de palabra. Tipos serios así. Detallistas que regalan flores y todo. Me tira por Messenger, chequeamos. Está como él, we love you. Bueno, pues ahí tenían, ¿verdad? Y pido disculpas que no mencioné ese honor que se llevó nuestro amigo XD, que eso fue uno de los premios que se otorgaron durante la celebración de los Bacalao Golden Awards del 2019. Aquí durante el año pasado, él llegó a la comunidad y, oye, llegó y se quedó. O sea, aquí era prácticamente full time viewer en todos los streams, pero en donde más brilló, y fíjate, fue donde más brilló y fue donde en verdad necesitábamos ese mega apoyo de tener a alguien ahí hablándonos constantemente en el chat, fue durante las 72 horas for the kids, nuestro maratón anual de Extra Life. Son 72 horas consecutivas acá en el canal entre Gio, Catonejo y este servidor. Mano, y XD estuvo todas las horas, casi todas las horas en ese maratón, estuvo en las horas de madrugada, que esas son las horas que más pican y duelen en esta dinámica. Y mano, el tipo fue nominado entre varios otros compañeros y fue unánime, o sea, la comunidad escogió a XD, o sea, para llevarse ese distinguidísimo honor del Bacalao Espectador del año 2019. Así que, oye, te pregunto, XD, ¿te llegó el trofeo? No. Me llegaron stickers, pero el trofeo no está. Ah, que conste, para récord, que nosotros no éramos los encargados del trofeo. No fue subcontratado. Me dicen que es una tienda similar, pero no sé. Bye. Y todavía andan buscando a X por ahí con el panchi que ofreció y nunca había. Promesa de campaña cumplida. Él dijo que iba a regalarle un carro nuevo del año, nuevo de paquete, como usted lo deseaba. Sí, ¿verdad? La gente votaba por él. Exacto. Nada, pero nada. No, XD hizo una campaña bien agresiva. Me costó varios subs, ¿verdad? Me costó varios subs. Oh, siempre que llegaba alguien nuevo al canal, yo, mira, te regalo la sub si me das el voto, y así mismo era. Escúchate eso, presidente de los Estados Unidos. Vamos, toma nota. Bueno, te ganan elecciones regalando subs. Trump regalando sopa en Twitch, mira, vete para Twitch, hey, oficial, nadie lo tiene. Trump, tú te imaginas regalando 100 sopas, mira, vete. No, pero fíjate, a mí no me molestaba porque los sub eran para los niños, ¿no? O sea, que no se perdía nada. Siempre agradecidos por eso y por todo. No, eso era parte del vacilón, pero usted hizo una campaña buenísima. No me importaba, a mí lo único que me importaba era ganar. Y así fue. Y by the way, él fue que abogó, ¿verdad? Para que, oye, ¿por qué ustedes lo invitan al podcast al Bacalao Espectador del Año? Nosotros como que, es buena, si merece estar aquí un episodio, ¿por qué no? Fíjate que ahora eso se va a convertir en staple, ahora sí. El que gane el Bacalao Espectador del Año va a ser invitado automáticamente. Garantizado, una silla aquí en el podcast, al menos una vez. Yo no voy a ser nominado este año. No, baja. Se retiró. Todos en el stream que dan su milla extra, ¿verdad? Viendo el stream y todo. Pero yo me sorprendo cómo Shinobu, noche tras noche, está de ahí. Nada, a comentar ahora algo. Ahora mismo tiene 120,000 puntos, o sea no, que... No. ¿Yo tengo cuánto? 4,000 más o menos. Ay, bendito. Y de verdad que el hombre noche por noche se vota, y yo voy... Si a él lo nominan, yo hago campaña por él. Shinobu es tremenda selección. Yo te diría que reconsidere y nomine al que le dijo el final de God of War, Alex. A uno para eso. En vivo, mira, vete a dormir. Porque ¿qué? Después que vayas a dormir, pues, dale el rascatranca ese con esto en la mano. ¿Qué tú dices? Oh my God. Mira. Yo, ¿verdad? Algo que voy a que se supone que mencionaran, que es lo que hay, pero lo voy a decir aquí. Eso me pasó hoy. Hoy yo estaba jugando Borderlands 2 y invité a alguien para jugar de dos, ¿no? Y me viene y me dice, oye, fulano de tal muere. ¡Tan, tan, tan! Me spoileó la historia. Dime que le diste un friend. Dime que le diste un friend mínimo. Sí, y pa' colmo es el personaje favorito mío, o sea que... Mano, yo me alegro que cuando Borderlands 2 salió no estaba esta cuestión de estar streamando y todo, porque yo me lo disfruté ese momento off-stream sin ningún problema y me quedé en shock, por poco lloro, o sea, gracias a Dios por eso. Yo lloré como una magdalena con Gears 3, solito en mi cuarto, así que... Esa era la mejor experiencia. Qué bueno que nadie me vio tampoco. Bueno, luego de estos subtemas, vamos entonces a arrancar. Seguro que sí. Bueno, gente, vamos a comenzar. Ahora sí vamos a comenzar el podcast. Bueno, y antes de pasar, ¿verdad?, a las diferentes secciones, tenemos aquí algo, lo más reciente, lo más caliente que está pasando, o lo que está pasando en el universo de live streaming, específicamente de Twitch. Y es que está tan reciente como ayer, creo que fue, estamos grabando hoy sábado, explotó una noticia grandísima, y es que Twitch le dio un ban permanente a uno de sus más, vamos a decirlo así, más exitosos streamers en su plataforma, llamado Dr. Disrespect. A lo mejor muchos ya lo conocen, a lo mejor los que no. A los que no, Dr. Disrespect era prácticamente este streamer que se dedicaba a jugar juegos tipo Battle Royale, como PUBG, Warzone, a veces jugaba Fortnite. En sí, ese era su tipo de juego que él hacía transmisiones, pero que también se caracterizó por el hecho de que él tenía este personaje que estaba estancado, como decir, como en los 80. O sea, el tipo se ponía una peluca tipo mullet, usaba gafas, la forma como hablaba, la música que él utilizaba era de esa época. Y ese era, pues, prácticamente el contenido que ¿verdad?, lo que él transmitía en sus transmisiones. Además de que también el tipo, pues, tenía una personalidad cierto tipo chocante de tres personajes insultaba, ¿verdad? De forma, vamos a decirlo así, jocosa para él, para muchos. Graciosito, graciosito. Ah, era un jugador escamoso. Ah, exacto. Y pues si perdía, peleaba con el juego, hablaba mal de los desarrolladores, en fin, un montón de cosas. Anyway, la cuestión fue que el tipo pues era uno de los más exitosos, tenía muchísimos contratos de auspicio con compañías, como mencioné algunas, como por ejemplo Gillette, auspiciaban a este streamer, G Fuel, en fin, o sea, era uno de los más exitosos. Pues cae este ban permanente de la plataforma, y todos los que lo conocen a él, que trabajaban cerca de él, otros compañeros streamers, todo el mundo, pero ¿qué pasó? O sea, el tipo era prácticamente no la cara de Twitch, pero era una de las personas que cuando se mencionaba Twitch en banners, en promociones y cosas, ponían el rostro de él porque era bien conocido. Y nadie sabía por qué. O sea, pero ¿qué es lo que está pasando? Todavía el sol de hoy se especula en muchísimas cosas y aún no hay información clara. Pero el compañero Gio, pues, cierren, por ahí una búsqueda en la internet, ¿verdad? Y aparentemente fuentes cercanas al caso, ¿verdad?, al asunto, han revelado de que aparentemente la razón por la cual Dr. Disrespect fue sacado o baneado de Twitch permanentemente es que parece que él estaba en conversaciones con Shroud y con Ninja. Ustedes saben que, de hecho, de eso vamos a hablar en las noticias. Ustedes saben pues que Mixer cerró y ahora muchos de esos creadores de contenido pasaron a la plataforma de Facebook, pero que en el caso de Ninja y Shroud, que eran también nombres grandes y son nombres grandes en esto de streamar juegos en vivo, ellos decidieron no regresar ni a Twitch, no optaron por irse para Facebook, ni tampoco han firmado con YouTube. Ellos están de agente libre. Y la razón es porque aparentemente estas personalidades están trabajando directamente con Spotify, que estaba manejado por Google, en una creación de una nueva plataforma de contenido en vivo, o sea, una plataforma de live streaming. No se vaya, según lo que se desprende, no es como que se va a llamar Spotify Gaming o cosas así. Aparentemente va a llevar otro tipo de nombre este nuevo proyecto. Y parece ser que Dr. Disrespect estaba poniéndose en contacto con otros streamers para llevárselos a esta nueva plataforma. Lo que aparentemente, dentro de los contratos que tienen con Twitch, parece ser que es ilegal, porque muchos de estos streamers que son full time o partners tienen un contrato con Twitch, que son, tienen que streamar su plataforma, no pueden hacer restream a otras plataformas, en fin, unos acuerdos grandísimos que tienen que hacer con esta plataforma, y parece que eso era uno que al hacer este acercamiento violó. Aparentemente, según lo que dice aquí la información, alguien cercano a él fue el que lo tiró al medio. Parece que lo estaba haciendo secretamente y alguien lo tiró al medio y cataplush. Papi, le tumbaron el kiosco. Tenkachi 69. Yeah, la cuestión. Probablemente. Oye, se van a poner meme. Bueno, lo que sí es. Lo que, esquina mirándolo. Sí, lo que sí se sabe es que ahora mismo el canal ya no existe en Twitch. Tengo entendido, estuve escuchando que ya el dinero de suscripciones ya fue devuelto a todos los suscriptores. O sea, hicieron una devolución grandísima de dinero. Los emotes ya no existen. O sea, el nombre de Dr. Disrespect se desapareció de Twitch. Papi, el Thanos Snap. Sí, sí, literal. O sea, que si esto es así, el tipo lamentablemente, por lo menos con Twitch, arruinó su carrera. Ahora va a tener que entonces repensar las cosas, o se va para Facebook, o se va para YouTube, o montan esta plataforma nueva. Dios quiere no sea otro Mixer on the making, lo que está pasando, porque si no le apostó todo y diablo, o sea, diablo. Estas medidas las puede tomar Twitch, tú me entiendes, el tipo estaba bajo contrato, y obviamente es una medida punitiva, es una medida que uno se preguntaría como que diantre, o sea, si fueses tú, el desde tu perspectiva personal, buscando otro trabajo, bla, bla, pues estás bajo contrato, pues eres una figura pública, quizás hacerlo un poquito más discretamente de lo que trataron. De ser cierta esta información, o sea, ojo, no estoy diciendo que esto que acabamos de discutir es 100% cierto. Son rumores, de ser cierto, son rumores. Lo van a confirmar el lunes, así que pendiente. De ser cierto, si esto salió, ya está requete confirmado. Cuando estamos grabando sábado en la noche, ya está requete confirmado a la hora que publicamos el podcast. Sí, así que lo dijimos primero nosotros, ¿ok? Sí. La cuestión es que si todo esto es verdad, no esperen a un Shroud o un Ninja de vuelta en Twitch. No. O sea, no se vistan que no van. Y como dijo aquel compañero Catorino, o sea, todo este tiempo, desde que salió Mixer, y se llevaron todos estos nombres, compraron todos estos grandes nombres streamers para allá, Twitch ha seguido siendo el líder. O sea, como dijo Gato, ellos no hicieron falta, no hacen falta ahora para que la plataforma se mantenga sólida. Así que, de verdad que esto está malo. Hay mercado para crear nuevos productos, pero, mano, o sea, en un mercado dominado fuertemente por Twitch, segundo Facebook y tercero YouTube, saca uno, y menos dentro de un ambiente como Spotify, que lo que dice aquí no es que se va a llamar Spotify, pero aparentemente como que va a trabajar en consono con eso, como que hay una plataforma de música, también va a tener un servicio live streaming de juegos, como que no hace sentido, claro. Pero ¿qué demonios? Como le comenté a Motomonku el pasado martes en la transmisión de After Dark, él me pidió la opinión sobre Mixer. No la voy a dar, ¿verdad?, sobre lo que estaba pasando en Mixer. Pero sí le dije que en esencia, esto de reinventar la rueda, pues no siempre sale. O sea, imagínate que ahora mismo venga un particular a hacer un servicio similar a lo que es YouTube. Prácticamente en, qué sé yo, 90% lo que hace YouTube, que lo haga otra plataforma que se llame, Ubox o whatever, you name it. No va a ser, y conste que si existe Ubox o whatever, pues mala mía, no es mi intención ni dar promo ni tirarle por tierra el intento de producto que estén haciendo. Pero ya YouTube existe, o sea, esa fórmula está difícil de replicar efectivamente, ¿me entiendes? Lo mismo con una plataforma como Netflix. Entonces, a Twitch está establecido, tú tratar de írtele en contra de la corriente de lo que ya Twitch estableció, está bastante difícil, y que la gente lo acepte y que sea tan igual o lo que es el objetivo de estas compañías, superar, ¿verdad?, sus competidores, pues bueno, está cuesta arriba, no que sea imposible, pero está cuesta arriba, sobre todo siendo que como tú dijiste y Gato bien trajo al principio, ya Twitch está sólido sin nadie, ¿me entiendes? Twitch corre solo. So, está interesante esto, y cabe entonces dejarle la lupa por ahí por si pasa algo chévere. Una nota aclaratoria, lo que los muchachos se refieren que yo dije, yo no lo dije aquí en el episodio, por si acaso, pero ¿qué rayos dijo Gato? En la preproducción. Esto yo lo dije, de hecho, hace varios días que lo dije, fue cuando estábamos hablando por WhatsApp. Estábamos discutiendo justo después que salió la noticia de Mixer, y entonces yo comenté algo en la línea de que, you know, el peor momento lo pudieron sobrevivir, Twitch lo logró sobrevivir, era este éxodo de talento hacia la otra plataforma, y sobrevivieron eso, y la plataforma ha mantenido sus viewers, se ha mantenido con fuerza, y eso les demostró que ellos no necesitan esos grandes nombres para cargar a la plataforma de Twitch. Y a eso es lo que los muchachos se refieren, a ese comentario. Yo estoy completamente de acuerdo con ese comentario. O sea, la plataforma ha seguido dando de qué hablar, creando nuevos conceptos y cosas, y no necesitaba esos rostros para que identificaran, fulano, Twitch. No, o sea, Twitch se ha mercadeado súper bien, sigue en crecimiento, siguen inventando cosas. O sea, no hicieron falta, de verdad que no hicieron falta para nada. Sí, yo creo que se demostró que la gente estaba ahí más por Twitch que simplemente por un solo streamer, porque lo vemos en los números. Ninja tenía, qué sé yo, 14 millones de followers en Twitch. Ya, se fue para Mixer y tenía, qué sé yo, 3 millones, pero los otros se quedaron acá y empezaron a ver otros streamers porque preferían la plataforma. Rapidito, algo directamente en cuanto a este rumor, me interesa más saber si realmente va a surgir alguna otra plataforma así de streaming de video. Ya vimos y quedó comprobado que con Mixer, el que quiera realmente competir en este mercado tiene que estar aquí listo para un maratón. No va a poder llegar y simplemente llevarse talento y de la noche a la mañana tener una plataforma que pueda competir con Twitch. El que quiera realmente competir en ese mercado va a tener que invertir y estar aquí por largo tiempo para poder cultivar el público. Amor, cariño, agua, sol y abono. Eso es lo que hace falta. Aquí, ¿vas a comentar algo? Sí, no tenía conocimiento de que Mixer estaba cerrando. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasará con Mr. Sombra? Ah, pero espera, que esta semana estaba en de aniversario, hay que perdonarlo. Pero ya Sombra regresó a Twitch. El viernes hizo stream, yo estaba en su canal. Se estaba haciendo de rogar porque él sabía que le iba a regresar, porque lo volvió a Facebook o a Twitch. Por eso sabía que iba a regresar a Twitch. Sí. Básicamente, Sombra, yo llevo tiempo diciéndoselo, no pude estar en vivo en su regreso triunfal. De hecho, no lo celebró con bombos y platillos como el anterior. Pero este vino así como calladito. Yo estoy esperando que él vaya en vivo para poderle ponerle esto. Super. Sí, hazlo llegar. El sábado vamos a celebrar. Ay, qué madre. Mi guerrero sale, vamos a celebrar. Ahí está. Esa es la que hay, papi. Sombra, te quiero, papi. Eso no, para ti. No, bienvenido a casa. Y fueron varios, ¿no? También Sol de Vila. Ya, ese sí lo he visto que regresó. Sí, ya Andrés había regresado hace tiempito, pero él estaba, yo creo que picando en ambos lados. Él estaba haciendo dual stream. Sí. Él estaba haciendo en tres lugares. Pero en el caso de Andrés, estuve leyendo una publicación que hizo hoy en Facebook. Él se va a quedar en Facebook Gaming. Él mandó hizo un comunicado hoy sábado y aparentemente pues se va a quedar solamente con Facebook. Va a estar experimentando ya un tiempo, así que sigue con su cuenta activa en Twitch, pero los streams, los directos van a ser por Facebook. Está bien clara la iniciativa. Yo estuve hablando con él hoy y está bien nítido la intención que tiene. Es de brindar support y de establecer un network similar a lo que hemos hecho nosotros acá con boricuas en Twitch, pues de compatriotas en México. Está bien, bien chula la iniciativa, que hasta el momento no la hay. Entonces está en esa línea de verdad, brindar apoyo, esa migración de streamers que pues conoció a través de sus streams en Mixer, y entonces darle cariñito a ese proyecto. Así que bien, bien chulo, bien chulo. Lo mejor para Andresito, el sol de bot. El sol de Skynet. Sol de Skynet. Bueno, nada, pues hay que ver, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Así que de seguro mucha información va a seguir siendo esta semana. Así que pendiente de las redes sociales, que esto pica y se extiende. Bueno, y ahora después de ese tremendísimo pretema. Esto promete. Vamos entonces a pasar con lo que tenemos esta semana. Vamos con las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos entonces con las noticias más importantes. Y gente, pues esta la voy a agarrar yo, obviamente, porque estuvimos hablando aquí, ¿verdad?, de Mixer, el exilio, la destrucción de Mixer y todo. Pues gente, básicamente, esta noticia pues trata, ¿verdad?, de este tema, donde oficialmente pues se confirma que la plataforma de live streaming Mixer pues va a cesar operaciones y anuncia, ¿verdad?, un tipo de colaboración con Facebook Gaming, en el cual pues pretende, ¿verdad?, que todos estos creadores de contenido que estaban bajo la plataforma de Mixer pues exporte su contenido a Facebook Gaming. Facebook Gaming, pues, ¿verdad?, como plataforma que también está en crecimiento de esto de hacer live stream de juegos, pues acepta, ¿verdad?, este acuerdo de recibir específicamente a estos creadores de contenido que ya de por sí eran partners en Mixer. Pues Facebook pues le está ofreciendo, ¿verdad?, obviamente la opción de ser acá también como un tipo de partner, vamos a llamarlo así. Yo no sé cuál es el término correcto que Facebook Gaming le tiene a estos creadores de contenido que están bajo contrato. O sea, en Facebook tú dices, son estrellosos. Papure elite. Pues, ¿verdad? No tienen un estatus así como tal, pero sí, uno de los acuerdos fue que obviamente muchos de estos streamers grandes que estaban en Mixer, ya están, muchos de estos creadores de contenido estaban bajo unos contratos, ¿verdad?, con la compañía. pues los que optaron por irse por Facebook Gaming pues le están ahorrando los contratos, los restantes de sus contratos, para que muevan su contenido a Facebook Gaming. Muchos optaron por no, y entiendo que estos que no optaron por irse son los que no estaban bajo un contrato grande, sino que simplemente pues eran partners, ¿verdad? Recibían su revenue mensual normal, pero no estaban con un contrato multimillonario. Pues muchos optaron por no irse para Facebook, muchos poco a poco están regresando a Twitch. Como ya mencionamos, otros dos de los gigantes que estaban en Mixer, que fue Shroud y Ninja, ellos optaron por la opción de su contrato, lo que se conoce como un buyout. O sea, que le pagaban, que ellos exigieron que se le pagara lo que debía y se fueron como agente libre. Creo que la información que circula por ahí, unos 10 millones, algo así, no sé si es verdad o no. Y se fueron. No firmaron con nadie, pero como escucharon, si lo que comentamos a principio del podcast es verdad, es eventualmente cierto, pues ya saben la razón. O sea, ellos van a coger ese dinero y lo que ya tienen ahorrado por años creando contenido en vivo, pues de seguro van a meter mano para crear una nueva plataforma. Ninja Streaming Server, lo que viene por ahí. Anyway, gente, y lo triste caso, mire, Mixer comenzó como una plataforma de live streaming en el 2016 y era conocida como Beam. En agosto de 2017 fue adquirida por Microsoft y rapidito la integraron al sistema de Xbox One. Luego, para primavera de ese mismo año, le cambiaron el nombre a Mixer, ¿verdad? Y fue cuando, pues, todo el mundo como, que el nombre está cool y qué sé yo qué. Y ahí fue que entonces vino la firma o contratación de estos nombres grandes que ya estaban establecidos en Twitch a ofrecerle estos contratos multimillonarios para que se fueran a streamear a su plataforma. El primero fue, ¿verdad?, que le cayó el shock a todo el mundo, fue Ninja, o su nombre completo, Tyler Blevins. Fue el primero que firmó un contrato multimillonario con la compañía o con esta plataforma. Luego de ahí brincaron otros, se fue Shroud, que también era un nombre grande en Twitch, también le dieron un contrato grandísimo. Después vino otro que yo seguía mucho, que era King of Talon, también le ofrecieron un montón de millones para que se fuera para allá, y así sucesivamente fueron comprando otros nombres para obviamente tener estas figuras de poder, por llamarlo así, en su plataforma y atraer más creadores de contenido a su plataforma, y obviamente tratar de ser lo que es Twitch, o tratar de tumbar lo que es Twitch, como consolidarse como líder absoluto del servicio de live streaming de videojuegos y otro contenido. Al pasar el tiempo, y esto es una cosa que obviamente hemos venido hablando aquí en el podcast y en Tema Libre y todo esto, los números de Mixer no estaban siendo los mejores, no estaban siendo óptimos dentro de la plataforma. Yo me he pasado viendo videos en YouTube de gente que analiza el comportamiento de estas plataformas. Muchos ya lo vienen vaticinando, nosotros también lo estamos vaticinando hace tiempo. Mixer se va a escogotar. O sea, tan sencillo como decir que tú haces la presentación del Xbox Series X y tienes más viewers en Twitch que la misma plataforma de Mixer, que es de Microsoft. O sea, dices, concho, ¿qué pasó ahí? Anyway, o sea, esto ya se veía venir y lamentablemente pues ya, ¿verdad?, llegó el momento de pull the plug. Lo positivo de todo esto es que, según estuvieron informando, ¿verdad?, específicamente Phil Spencer, ¿verdad?, que está a cargo de la división de Xbox y de Microsoft, van a honrar también, van a honrar el sentido de que Mixer utilizaba un cierto sistema, un sistema de tecnología bastante buenísimo a la hora de hacer estas transmisiones en vivo. Ellos utilizan una plataforma llamada Project X Cloud. Y esta plataforma aparentemente la van a estar exportando al servicio de Facebook. No inmediatamente, o sea, van a estar, a medida que vaya pasando los meses, están trabajando con esta transición. O sea, que están asegurando que todos estos streamers que se fueron para Facebook van a tener acceso a esa plataforma cuando aún estaban en Mixer. O sea, como que, pues yo conocí mucha gente que hablaba de la tecnología detrás de Mixer, una tecnología muy buena, una tecnología bien sólida. Estaban implementando cosas que aún Twitch al sol de hoy no implementado, y que a Mixer le funcionó bastante bien. O sea, aparentemente estos sistemas van a estar disponibles en Facebook eventualmente, ¿verdad? Según vayan pasando, como ya mencioné, como vayan pasando los meses. Así que esto, obviamente, para muchos, a muchos le cayó sorpresa, pero para la gran mayoría no le cae, o sea, como que yo no sabía qué iba a pasar. Así que, pero como dije, muchos ya han emigrado para allá, para Facebook. De hecho, ya yo he visto dos o tres en transmisiones en Facebook, y pues se siente raro, ¿verdad? Como que ya, o sea, de Twitch, Mixer, Facebook, que luego te falta YouTube. So, así yo lo veo de esa manera. Pero ellos tienen, bueno, muchos de ellos tienen que ir donde su contrato les indique, y muchos de estos streamers son padres de familia, o sea, tienen que mantener su familia, o sea, tienen que buscar where the money is. O sea, esto no es culpa de ellos. O sea, yo, mira, yo tengo un contrato de 10 millones, yo no lo voy a perder así porque sí, me dijeron, te pagamos si te vas para Facebook, pues yo me voy para Facebook, te aseguro mis 10 millones, fíjate de eso. Pero sí, o sea, aquí lo que es más money talk y ver, ¿verdad?, cómo todos estos streamers se acomodan en estas plataformas, pero esto está bien interesante. O sea, estas guerras de las plataformas de streaming llevan años con, ¿verdad?, buscando qué plataforma es la líder o qué plataforma va a sobresalir sobre las demás. Así que hasta el momento, pues ya Twitch es un soldado caído. Ahora mismo el mercado de la streaming... Mixer. Ahora mismo, pues, el mercado es Twitch, Facebook Gaming y YouTube, ¿verdad? YouTube, la división de gaming, que honestamente también como que... eso me huele también que es un ticking time bomb también. Así no te olvides de D-Live. D-Live. Está, todavía existe, el otro día todavía, wow, sí, existe todavía, wow, nice. y Subs Only también está haciendo live stream. probablemente. Así que nada, gente, como te dijimos ahorita, o sea, van a seguir saliendo más informaciones de estas movidas, pero again, ya Mixer, pues lamentablemente they pulled the plug, ¿verdad? Le quitaron el live support que tenía esa plataforma. Así que, nada, si usted tiene un creador de contenido que a usted le gustaba en Mixer, pues verifique, ¿verdad?, si ya comentó o compartió que va a estar en Facebook o se regresan a Twitch. Y un tweet de la cuenta de support de Twitch, en Twitter, obviamente, que, pues, nada, fue un tweet lo más caballeroso en cuanto a la plataforma de Mixer, qué sé qué, y obviamente, pues, daban a entender que también estaban a disposición, ¿verdad?, de ayudar a estos streamers, ¿verdad?, si deseaban emigrar para Facebook, YouTube, o inclusive Twitch. O sea, un tweet bien corto de parte de la plataforma de Twitch, que me gustó, que bueno, por lo menos, o sea, se ve por lo menos como que, ¿verdad?, esa buen, ¿cómo se diría?, buena camaradería de plataforma. Se vio bien cortés. Sí, me gustó. Así que nada, al final del día, pues, el streamer va a decidir dónde cree que mejor su carrera, pues, va a continuar, ¿verdad?, creciendo, o donde mejor entienda que va a fracasar. Pregunta que te hago, quizás lo mencionaste, pero no lo recuerdo. ¿Cuál es el último día de Mixer, como tal, que va a estar corriendo Mixer? Bueno, por lo menos en la información que tengo aquí, ¿verdad?, del artículo que tenemos para el podcast, no menciona una fecha final, como decir, mira, la plataforma va a seguir en vivo hasta tal fecha. O sea, no dicen. Yo podría especular, yo podría especular que esto, yo creo que va a ser como hasta, maybe, finales de año y catapush, para dejar chance a que los streamers. 22 de julio. Ya sí, julio. El 22 de julio. Ah, pues gracias. Pues update, 22 de julio. Thank you very much. Estuve hablando con Andresito y precisamente mencionó julio como la fecha final de... ¿Que sé ya? Sí, eso es lo que tomó a todos por sorpresa, el hecho de que fuera tan rápido, tú sabes. Oh, sí, coño. El albañil que se acabó la mezcla, o sea, recoge y vete, ponchas y te vas. Sí, le dieron un mes de notificación. ¡Hey! ¡Hello, people! ¿Ustedes vieron ese tweet de cuando explota la noticia de la boca de ellos mismos? Uh-huh. Y suena, we have big news, y sonaba algo bien positivo. Oh, wait. Entonces, ¿va a cerrar? What? ¿Qué pasó aquí? They're moving to Facebook Gaming, como que con bombos y platinos. Yo imagino a esos streamers que no les gusta Facebook, como que... ¿Qué? Y Facebook no tiene una interfase muy, muy amable. No, horrible. Para nadie. Facebook tiene algo que no tiene Twitch, que no tiene Mixer. Es que Facebook tiene un porcentaje de retención grandísimo. La gente que entra a Facebook pasa muchísimo tiempo ahí, y Facebook tiene un algoritmo que te sigue tirando cosas para que tú sigas entretenido y te quedas, lo cual es muy bueno para Facebook, lo cual quizás no pero quizás no necesariamente bueno para los streamers, porque, por ejemplo, y es lo que me pasa a mí con Facebook Gaming. Primero, yo no entro mucho a Facebook, y segundo, si entro a Facebook Gaming, entro a Facebook, estoy scrolling y veo que alguien está online, pero yo no iba con esa idea de ver un stream y de interactuar, y puede ser que vea un minuto, sigo por aquí, déjame ver lo próximo. En el contrario a Twitch, yo si quiero ver juegos, voy a Twitch y estoy ya en esa modalidad. A eso es lo que voy. Voy a ver un stream e interactuar, exacto. Voy a interactuar con el streamer. Yo creo que eso maybe tiene que ver la edad también de nosotros y que estamos acostumbrados a utilizar ese app ya desde un principio y como que nos, qué sé yo, como que nos condicionamos a utilizar eso y lo asociamos con gaming, etcétera. Habría que ver también en las mentes jóvenes, por ejemplo, es algo que veo de manera muy, muy común en estos streams de papureo. Lo que hay son un bonche de chamaquitos, por regla general. Uh-huh. Esto, que entonces consumen el contenido del gaming, quote unquote, esto, ¿verdad? Con la desliversación esta que estamos vacilándonos constantemente nosotros que pues generamos el contenido en Twitch, etcétera. Pero sigue siendo algo muy probable, o sea, que sea que pues nosotros, por ejemplo, no lo vemos, pero la gente menor que nosotros, pues quizás sí. O la gente de otros países en América Latina, pues quizás sí. Sí, yo sigo, ¿verdad? Twitch, obviamente por nivel escondido, que si video y la otra cosa. Pero yo también tengo varios streamers en Facebook, el cual no están en otras plataformas, o que obligatoriamente para yo ver gameplay, tengo que visitar Facebook para ver a esos streamers, ¿no? Que me gustan. Uh-huh. Y es como que algo, ¿verdad? Obligatorio, como que es, okay, si tú quieres ver este streamer, no lo vas a ver en Twitch, tienes que mudarte a Facebook. Uh-huh. O sea, que yo consumo de las dos plataformas. Equi, ¿cómo tú te sientes en el sentido de utilizar, ¿verdad? Consumir, ¿verdad? Porque estás diciendo que consume ese contenido. Consumir ese contenido con tu nombre real y no con el seudónimo de XD o la persona de XD, porque yo recuerdo en un momento dado que tú comentaste que XD era una persona, o sea, era un personaje y que no era lo mismo hablar de Edgar. Esto, por lo menos en Facebook, pues no habría esa diferencia. ¿Cómo te sientes en ese aspecto? Trato siempre de no hablar. Trato de no chatear, ¿verdad? Porque obviamente van a ver mi foto, van a ver mi información. Que a mí no, ustedes tienen conocimiento, ¿no? De que ya me hackearon una cuenta de Facebook. Sí. Y sí. Yo hablaba con esa, ¿no? En esos canales. So que con esta cuenta nueva, yo trato de no chatear. Sí envío estrella, ¿verdad? Si lo amerita. No al papure, por si acaso, no al papure. Okay. No, tú quieras, no pasa nada. Pero te pregunto porque yo tenía esa sospecha y de hecho yo me siento más o menos que eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente en Facebook Gaming. En Facebook Gaming tú no estás detrás de un user. O sea, en Facebook Gaming está tu persona. Entonces la mayoría de la gente que utiliza Facebook la utiliza para comunicarse con sus amistades cercanas, con su familia, etcétera. No es un vacilón y no que las personas en Twitch no valgan, ¿verdad? Porque siempre está el aspecto social en Twitch, en Discord, etcétera, y uno siempre socializa, pero como que Facebook es más íntimo. El Facebook es tu vida, ¿no? Ahí tú compartes todo. Y personas que tú no conoces, porque estamos hablando, un ejemplo, yo sigo mucho al Fede Lobo, que él está en Facebook, y él tiene, ¿cuánto? 200, 400 mil espectadores. Y tú sabes que una vez que tú escribas, ya son cuántas personas los que están viendo tus comentarios, ¿no? Correcto. Y eso yo me siento raro, por eso yo trato siempre de no escribir, pero sí, uh-huh. Sí veo el gameplay, sí veo, sí lo disfruto, ¿no? Okay. Pero con ese miedo como que, si escribo, todo el mundo va a ver quién soy, todo el mundo va a saber. Yo soy un charlatán en cualquier cuenta, de hecho, yo en mi cuenta personal, tengo mucha gente que conozco personalmente, otra gente que no conozco personalmente, pero entra mi reino, ¿me entiendes? Yo, en mi persona, lo que tú ves en mi stream, en mi participación en nivel escondido, etcétera, es lo que yo doy, regardless de mi vida privada o quote unquote del personaje de Sparrowwolf, son la misma persona. En mi caso, no estás viendo nada diferente. Así es como yo me expreso, así es como yo hablo, etcétera, y a mí no me molesta, en lo más mínimo, tirarme una qué sé yo, un comentario controversial desde mi cuenta personal en Facebook versus la de Twitch, pero sé que hay gente que sí le afecta por lo que me estás diciendo. Era mi sospecha y quería conocerla, tú sabes, de first hand. Qué bueno que compartes esa información con nosotros. Me agrada tu perspectiva, mano. ya había escuchado ese punto que tú traes. Yo lo estuve escuchando de un streamer que no le agradaba mucho eso, el hecho de que ya tú no te puedes esconder detrás de un nombre. O sea, prácticamente es tu nombre verdadero el que está ahí, porque así es la verdad, así es el sistema de Facebook, ¿verdad? No tiene esta opción de usted crear una cuenta con un nickname, whatever. O sea, como está atado al servicio de Facebook, o sea, tú comentas con tu cuenta. O sea, tú le das like con tu cuenta. Si donas, vieron, todo el mundo vio quién fue que donó. O sea, y si troleas, saben quién eres tú. y pues, qué remedio. Pero ya. Bueno, gente, ya yo creo que hablamos bastante de Mixer. Vamos a dejarlo tranquilito. Vamos. Hasta aquí el podcast, ¿eh? Vámonos. Vamos para la siguiente noticia. Resulta que la semana pasada Facebook anunció que adquirió el estudio de desarrollo Ready at Dawn. Si les suena familiar este estudio fue el que estuvo detrás de The Order 1886, este juego que fue exclusivo para PlayStation 4. Este IP le pertenece como tal a Sony, no es del estudio. Ellos lo que hicieron fue trabajarlo, así que fungieron tuvieron el rol de second party en este caso. También ellos fueron creadores de un juego que se llama Lone Echo, que esto es un juego para Oculus. Específicamente, este juego yo creo que es el que le llama la atención a Facebook, porque ustedes saben que Facebook adquirió el Oculus Rift y tiene Oculus Studios. Pues Ready at Dawn va a estar trabajando bajo el equipo de Oculus Studios y van a estar creando contenido para realidad virtual. Ready at Dawn desarrolló Lone Echo, como mencioné, que era un juego donde los jugadores actúan como un AI ayudando a un capitán humano a resolver problemas en realidad virtual, etcétera, etcétera. También ellos hicieron Echo Arena, Echo Combat y actualmente están trabajando en Lone Echo 2. Además de esto, ellos hicieron juegos más tradicionales, no tan solo para Virtual Reality, ya les mencioné The Order 1886, pero también ellos hicieron God of War Chains of Olympus, God of War Ghost of Sparta y Daxter. Eso era de PSP, ¿verdad? Sí, esto sí, era de buenísimo. PSP, God of War, Ghost of Sparta y Chains of Olympus también eran para PSP. Ready at Dawn va a retener a todos sus empleados, así que con la movida por lo menos no se va nadie. Y van a continuar ubicados en las mismas oficinas, en las cuales están en Irvine, California y en Portland, Oregon. Así que vamos a ver qué surge de todo esto. Con esta noticia pues descubrí que ese IP, la propiedad intelectual de The Order 1886, era de Sony y no del estudio. Así que podría ser que en algún punto, si va a surgir un nuevo proyecto dentro de The Order, de seguro que lo trabaje otro estudio. Pero nice. Y bueno, me es interesante que Facebook esté adquiriendo un estudio como tal. Está bueno. Bueno, ellos con Oculus Rift han estado trabajando y todo eso. Lo que es el Virtual Reality como que ha decaído un poco en atención pública. Yo me imagino que con el lanzamiento de las consolas de nueva generación volverá a retomar un poco de fuerza. Yo estoy muy interesado en ver cómo evoluciona la tecnología. Yo he tenido un poquito de experiencia con VR, no con el Oculus Rift, ni con el de Sony, ni nada de eso, sino con el Samsung VR headset, donde tú le pones el Galaxy S8 dentro del headset y eso se convierte pues en la pantalla dentro del headset. Y lo que experimenté me gustó muchísimo, le veo muchísimo potencial, no tan solo para gaming, pero para otro tipo de experiencias. ¿Qué es lo que domina este mercado de VR actualmente? Experience. Usted no está jugando activamente, pero está experimentando cosas. Yo creo que yo lo he mencionado acá, había uno que era una promoción que hicieron para Jurassic World, y estaba súper, súper cool. Tú te lo ponías y movías la cabeza y venía un Velociraptor y era como si estuvieras en un Jeep y tú mirabas para todos lados. Es un momento impresionante. Había otro que era más educativo, donde ibas a diferentes partes del mundo y podías verlo. Está de lo más interesante. Eso, yo veo muchísimo potencial en eso. Mientras esos productos se puedan mantener a flote, aunque no vendan muchísimo, pero que vendan lo suficiente para poderse mantener relevantes. Sí. Este, yo entiendo que en algún punto van a dar un buen palo. Bueno, pues excelente, excelente esa iniciativa. Esperamos que sea de provecho, ¿verdad? Y la gente que esté pendiente a este tipo de contenido, pues que se nutra, ¿verdad? Y que se cure en la vena con lo que sea que viene por ahí de parte de esta este merger, que suena bastante, bastante interesante. Bueno, la próxima noticia viene por ahí de que esta pasada semana se desprendió una confirmación, ¿no? Esta noticia es una noticia de seguimiento. La semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes que se había revelado que aparente y alegadamente venía por ahí un juego de Crash y había sido, pues, prácticamente confirmado, y que esta pasada semana pues iban a haber más revelaciones al respecto. Y efectivamente así fue. Esta semana revelaron que el juego va a llevar por nombre particularmente Crash Bandicoot 4 It's About Time, de manera oficial, ¿verdad? Eso estaba ya desde la semana pasada y lo discutimos en el podcast. Pero parte de lo que no se sabía era la fecha de estreno del juego, y ya la revelaron también. Esto va a estar disponible desde el 2 de octubre del 2020. Así que ya mismito viene por ahí ese juego y yo voy day one de cabeza. También estuvieron revelando que aparente y alegadamente van a tener sobre 100 niveles, ¿ok? Eso promete horas largas de buen entretenimiento. También el hecho de que si usted preordena de manera digital va a estar recibiendo unos skins que se llaman Totally Tubular. Estos skins hacen lucir a Crash y a Coco, que ambos van a ser personajes utilizables en el juego, un poquito late 80s, early 90s, ¿verdad? Con una ropita ahí bastante, bastante a la usanza de la época. Y pues esto está, again, disponible solamente vía pre-order. Particularmente el diseño se notó que fue retocado. No es el mismo Crash que se ve en Insane Trilogy. Más bien es como que un estilo, no sé, como que pues moderno, pongámoslo de esa manera. De hecho, también se vio gameplay y se desprendió el hecho de que usted va a poder jugar no solamente con Crash o con Coco, sino que también va a poder utilizar en ciertos niveles o en todos los niveles, pero con unos aditamentos especiales o con unas habilidades especiales, debo decir, a Dr. Neo Cortex. Y pues todos se ven diferentes. De hecho, Crash tiene como que un rediseño un poquito alargado, parece como que más al dragón de Tasmania. Tal vez ustedes recordarán ese dibujo animado que la boca le llega casi al estómago. Pues es algo más o menos así. Y el diseño de Crash era así, pero no tan abajo. Hubo unos leves cambios, es lo que quiero decir. Pero, en términos del gameplay, oh my God, yo vi esta conferencia y este reveal en vivo, mano, cabeza volá. O sea, yo estaba como que, oh my God, ese gameplay es bien similar a lo que caracteriza este tipo de juego. Entonces, lo estético, pues, sí es importante, pero cae entonces en un segundo plano, toda vez que no es como si pusieron un Crash, qué sé yo, color dorado, o un Crash color verde. O sea, no es un mega cambio. Sigue teniendo los colores característicos de Crash, Coco también, Dr. Neo Cortex también, pero de que se ven retocados, se ven retocados. Y obviamente detrás de esto está Activision con un nuevo estudio por ahí, Toys for Bob, así que hay que ver qué traen a la mesa en términos de producto final. Por lo menos a la vista, está súper, súper agradable. I'm in day one. Yo estaba interesado en saber la reacción de Gio, así que no me aguanté hasta el podcast y le pregunté, yo creo que par de horas después, sí. Qué le había parecido y todo. Yo no tengo mucha experiencia con Crash, yo lo mencioné, yo he jugado muy poco, no guarda un lugar muy especial en mi corazón. Así que el 4 es como que ya, viene otro, me alegro por los que siguen la franquicia. Yo no estoy apuntado ahí para jugarlo. Me da curiosidad para jugarlo algún día, pero ya ustedes saben, está en el drone de algún día lo jugaré. The Eternal Gato Backlog. Sí, uh-huh. Eso no va. Siempre creciente, siempre creciente. Es una bestia fuera de control. Alguien ayude, sí, a Gato. Sigue alimentando ferozmente. Yo, por lo menos, a mí me gustó lo que vi. Me encantó lo que vi. Yo le metí bastante a los Crash originales en el PlayStation 1. Y de verdad que es una franquicia bien querida, ¿verdad? Para los que experimentamos esa serie de juegos, ¿verdad? Creciendo en esa era de PlayStation. So ya, de seguro, pues por ahí también yo le tendré el ojito echado. Maybe no day one, pero un poquito más adelante, definitivamente, lo voy a adquirir, porque a mí me encantaba mucho el gameplay de Crash. Es un gameplay bastante retante, ¿verdad? En cuestión de platforming y todo eso. O sea, que eso pues se presta para muchísimas horas de bacaleo. Es brutal. Así que ya, estaba bien contento de que por fin le diera un cariñito a la franquicia. Así que vamos a ver cómo llega ese producto final acá. ¿Qué te pareció el gameplay de este jueguito? ¿Lo viste? ¿No lo viste? ¿Te tiene emocionado la noticia? No lo vi porque yo no soy muy, muy fanático a Crash. Yo me voy por el punto de gato, pero simplemente no lo jugaría porque... yo he jugado los de PlayStation 1, ¿no? Creo que fue el 2 y el 3, creo que fue los que jugué. Y jugué uno para Game Boy Advance, que en Game Boy Advance me gustaba mucho. Okay. Pero no soy muy fan, no pienso jugarlo, maybe si lo dan gratis, quizás, no sé. Nice, mano. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que incluyeron en este título unas mecánicas que no están presentes en el anterior o en las entregas anteriores. Y estoy hablando particularmente de la presencia de unos seres que van a hacer funcionalidad, ¿verdad? Como se vio más o menos en stream, de Aku Aku, pero con unos poderes adicionales. Crash ahora mismo va a ser inmune con ciertas de estas máscaras a las notorias cajas de nitro por primera vez en la historia. O sea, era inmune mientras tuviera a Aku Aku activado. Si cogías tres máscaras, pues eras inmune. Pero si no, pues no había break. Acá, con estas cajas, vas a ser inmune por más tiempo, con esta máscara, perdón. Particularmente al enfrentarte a estas cajas. También hay uno que trabaja con el tiempo, que te permite entonces ir mucho más rápido. Que creo que es esa la que estoy hablando, que entonces te deja utilizarlas como plataformas y saltar antes de que revienten. Está bien cómica la mecánica. También hay una máscara que te deja cambiar la gravedad. Entonces, lo que es el techo es el suelo y viceversa, cuando está activada, ¿verdad?, esta máscara. Y está bastante interesante porque particularmente yo recuerdo el trabajo que le da a veces a uno dominar lo que son los controles en Crash Bandicoot 3 de el jetpack, en las misiones del jetpack. Oh my God, tú acostumbrarte a subir y bajar por la pendiente trambólica es bastante, bastante pesado. Entonces, los juegos, eso parece sencillo. Simple y sencillamente que tú como que, ah, sí, voy a ir por el techo, bla, bla, bla. Ajá. No es tan sencillo como parece. No todo el tiempo, no siempre. Así que me llama la atención esos aspectos. Le van a dar un toque nice. Y el hecho de que sean sobre 100 niveles los que van a estar disponibles, mano, me llama mucho, mucho, mucho la atención. Te digo que el rediseño se ve hasta nice. O sea, no es tampoco que la imagen estuvo como dumbified. En comparación a por decir el remake de Battletoads, nada tiene que ver con eso. O sea, el rediseño es un rediseño que es sutil, pongámoslo de esa manera, es sutil y retiene ese respeto al producto original, mano. I'm in love. I am in love. Nice. Bueno, pues vamos a continuar por acá, gente. Esta noticia a mí me cogió como que de sorpresa, y es que para los que todavía poseen un Nintendo Wii o un Nintendo Wii U, ustedes saben que obviamente estas consolitas pues ya no se está produciendo ningún tipo de media, ¿verdad? Ningún tipo de videojuego para estas consolas, los respectivos eShops ya están cerrados. O sea, usted tiene esta consola, pues dichoso usted, ¿verdad? Específicamente los Wii U. Caray, hay muchas personas que como que quisieran conseguir un Wii U y se las hace un poquito difícil, o están un poquito, ¿verdad?, sobrecostosos conseguirlo, ya sea por eBay o por cualquier plataforma de internet donde pueda comprar este tipo de equipo. Pues, gente, sepan que el estudio, ¿verdad?, el desarrollador B-Blank Entertainment estará sacando una versión, o bueno, versiones físicas de su juego Shakedown Hawaii para el Wii y el Wii U. Shakedown Hawaii prácticamente es la secuela del juego llamado Retro City Rampage, que salió para el 2019, y estarán haciendo, gente, así mismo como dije, copias físicas de este juego. Solo único, hay un pequeño problema. La emoción, cuando leí la noticia, la emoción se me fue. No, son jugables. Bueno, por ejemplo, la versión de Shakedown Hawaii, que va a estar saliendo para el Wii el 9 de julio, va a tener una tirada limitada de solamente 3,000 copias físicas. Y este port, ¿verdad?, de este juego, que estará saliendo para el Wii, está limitado a el territorio PAL, o sea, Europa. ¿Por qué Europa? Porque Nintendo de Europa todavía está manufacturando discos para el Wii. Mientras tanto, los dueños de los Wii norteamericanos lamentablemente se quedaron sin ese jueguito acá. Pero de seguro, muchos de los coleccionistas van a querer intentar aún así comprar una copia física de un juego de Wii, y más para este año, que podría catalogarse como el último juego que salga para el Wii, ¿verdad? Físico. So, yo sé que muchas personas que coleccionan lo van a intentar adquirir una copia, ¿verdad?, de este juego para el Wii, aunque no lo puedan jugar, a menos que tengan un Wii, ¿verdad?, bregoteado o algo así, que pueda leer estas copias de estos juegos, pues ya, quién sabe. Pero aún así, el desarrollador le estuvo informando que, pues, a pesar de esto, los jugadores norteamericanos, pues sí van a poder optar por el lanzamiento de la versión para el Wii de Shakedown Hawaii, que va a estar saliendo en agosto, ¿verdad? Así que por lo menos, ¿verdad?, en ese aspecto, pues están contentos. Ellos también estuvieron compartiendo los specs los requerimientos que los sistemas van a necesitar para poder correr este juego. Y nada, básicamente, o sea, en el caso de la versión de Wii, pues va a tener support para el Wii Shake. También usted va a poder utilizar el Wii Classic Controller, el Wii Classic Controller Pro y el control de GameCube. Nada, va a poder utilizarlo en su sistema de Wii, y también va a tener capacidad para poder almacenar memoria del juego en la interna del Wii. En el caso de la versión de Wii U, va a tener soporte para Standard Definition y HD, o sea, alta definición, en un aspect ratio de 4:3 y de 16:9. O sea, usted lo va a poder jugar en su Wii U, específicamente en el Gamepad, va a poder utilizar el Wii U Pro Controller, el Wii Remote, el Wii Classic Controller o inclusive el Wii Classic Controller Pro. Así que también, pues, va a poder utilizarlo en el Gamepad, con la ventaja de que puede utilizar los controles de tacto. O sea, los touchscreens del Gamepad del Wii U, pues, van a funcionar en este juego. Como dije, la versión de Wii U va a estar llegando el 9 de julio. Va a salir a la venta a la 1 de la tarde, hora del este, 10 de la mañana, hora del Pacífico. El mismo va a estar costando $29.99. Y luego, pues, va a salir una versión del juego en Steam en agosto. ¿Verdad? En el caso, ¿verdad?, de Wii U, pues todavía no han dicho la fecha, pero como dije, pues va a estar saliendo más adelante. Así que estén pendientes, ¿verdad? Cuando sale, si es que usted quisiera, ¿verdad?, ser de los afortunados que posean una versión física de estos juegos, pues está pendiente por ahí para cuando anuncien los links y todo, donde usted pueda preorderar o comprar al momento. Como dije, pues son copias limitadas, así que tienen que estar bien pendientes si quieren agarrar una. En mi caso, yo tengo este juego para Nintendo Switch, y está lo más interesante, la premisa del jueguito de Shakedown Hawaii. Fíjate, yo no sabía que ya había salido eso. Sí. Yo tengo, de hecho, la mía es física para el Switch, y el jueguito está lo más interesante. Es como una mezcla, ¿cómo puedo decir? Tiene como que un poquito de Grand Theft Auto, uh-huh. Tiene como que un poquito de, pues, de otros juegos en esta temática, ¿verdad? De mafia y cosas. O sea, prácticamente tú vas haciendo lo que el nombre le dice el juego. Tú vas haciendo shakedowns a dueños de negocio, corporaciones, para sacarle dinero, ¿sabes? Como que estafarlo, ofrecerle protección, matar gangas para controlar áreas, bueno, un montón de cosas. Y obviamente, con la temática esta noventosa, tú sabes. Yo creo que tú jugaste estos en vivo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ya sea en tu canal o en... Sí, yo me acuerdo uh-huh. De eso. Sí, me acuerdo de esto, que era unos carritos de mantecado, y que el papá era asiduo de las tiendas, por el departamento, y no sé qué, entonces tú tenías que hijack a UPS, algo así era. Para la competencia, porque... Sí, me acuerdo. No sé si fue en Facebook Gaming, o sea, en tu canal. Sí, me acuerdo, ok. Sí, la competencia de, o sea, como que simulan como que es Amazon. Sí. Y él tiene tienda Twitter, pues él manda al hijo a destruir los camiones de entrega para que la gente vaya a las tiendas de él a comprar cosas. Entonces, si haces la misión, pues tu tienda coge como que más fama y empiezas a vender más, empiezas a hacer más chavo. Claro, so, claro, claro. Crazy, el juego es bien loco. Fíjate, este juego estaba en mi radar cuando lo estaban anunciando y luego como que dejé de escuchar de él, ni sabía que había salido. Yo me jugué parte del primero, el Retro City Rampage, ¿verdad? Era llamado el primero. Sí, Retro City Rampage. Y me recordaba mucho a Grand Theft Auto, Chinatown Wars, algo así. Está gufiado. Sí. El arte, a mí me recordó eso, de Chinatown Wars. Mano, te iba a comentar, esta edición, ¿verdad? Si acaso te interesa, podrías hablar con nuestro amigo Moyerseto. Él está que compra las ediciones especiales a 2x1. Le pasó algo con lo de The Last of Us. Compró dos ediciones. Ahora estamos ofreciéndola por ahí. A que le interesara, pues. Ya que el contacto de Europa, de nosotros allá, pues. Pero ¿qué le pasó a Moy? Como que no vio que la orden decía dos unidades. Yo no sé, pero le llegaron dos. O sea, pero se las cobraron. No sé, mano. No sé si fue que pilló una. Compró una, tú sabes que había múltiples ediciones, yo no entendí bien si fue que compró una y después vio la otra más hostiosa y decidió entonces cambiarla. No sé si ese fue el rollo con eso, pero sí sé que tiene actualmente dos ediciones en la casa. Wow. Que si alguien tiene cerca de ¿dónde que vive él? En Madrid, ¿verdad? Madrid, afuera de Madrid. Si alguien vive cerca de Madrid y nos escucha, pues comuníquese con el señor Moyer785. Moyer, es que él siempre va a ser mi setito. Siempre, para siempre, para siempre. El cabronazo de mi corazón. Comuníquese con él vía Twitter o en Twitch. Así que hay algo ahí para usted. Hay algo ahí para usted. Por el gran Moy. Yes. Y Gigi, para la gente que esté esperando este jueguito, ¿verdad? Y que pues de casualidad sea del público europeo que nos escucha y que pueda aprovecharlo, mano. Uh-huh. Excelente eso. Bueno, vamos a continuar por acá. Esta pasada semana CD Projekt Red estuvo en Twitch particularmente presentando detalles de Cyberpunk 2077. Entre las cosas que mencionaron y presentaron, etcétera, me mencionaron algo particularmente importante para las personas que piensan dar el salto a PlayStation 5 o Xbox Series X. Resulta que la copia de Cyberpunk para las consolas de actual generación, entiéndase PlayStation 4 y Xbox One, serán compatibles con PlayStation 5 y Xbox Series X respectivamente. También indicaron que en algún punto, ya cuando hayan salido las consolas de siguiente generación, va a salir una actualización gratuita, la cual va a tomar ventaja de los nuevos sistemas. Es decir, Day One, usted va a poder jugar su Cyberpunk en su PlayStation 5 o en su Xbox Series X, pero probablemente se va a ver idéntico al de PlayStation 4 o Xbox One. Pero eventualmente va a salir una actualización que lo va a poner a que se vea chulísimo. Así que esas son muy buenas noticias para los interesados en Cyberpunk y quizás están un poquito preocupados en que, ok, lo compro ahora donde esta generación está terminando y después, ¿qué? ¿Tengo que comprarlo otra vez? No, no tiene que comprarlo nuevamente, lo compra una vez y se lo lleva para la siguiente generación. Muy buenas noticias. Ellos habían anunciado algo similar para Xbox. Sí, aquí la noticia realmente es que va a tener una actualización que va a tomar ventaja de eso, porque de que corra en el PlayStation 5, en el Xbox Series X, a mí no me sorprende, ya sabemos que Sony había indicado que va a tener juegos de PlayStation 4 que van a correr allá, y este siendo un juego que está por salir, de seguro va a correr. La noticia realmente es, va a correr allá y eventualmente va a correr diferente, probablemente mejor que en las consolas de actual generación. Y es que otra cosa, este juego está destinado a salir ya a finales de año, y sabemos que a finales de año viene la otra consola, o que las personas van a dejar a un lado el PlayStation 4 para adquirir el PlayStation 5, ¿no? Ya, ¿quién sabe? Si los rumores de PlayStation, de la salida de PlayStation, son ciertos, que hay rumores que dicen que lo ponen para salir a la venta la semana antes de Thanksgiving, podría coincidir con el mismo día que sale Cyberpunk, así que podría ser mucha gente Me llevo consola de nueva generación y Cyberpunk en el otro brazo. Y vamos de paso. De paso. No, y tú sabes que cuando uno tiene consola nueva, esa billetera anda suelta, que uno compra cualquier cosa con tal de correrla en el nuevo sistema. Cualquier porquería. Uh-huh. Obi-Wan, uh-huh. Obi-Wan dice hola. El Obi-Wan de Xbox One original, que lo estaba jugando video los otros días. Ese fue la porquería de juego que compré yo con el Xbox, porque no, Shenmue no estaba disponible. Por eso fue que compré o sea, todavía no iba a salir, se mudó. Oye, y Vidium que es bien fanático a Star Wars, sufrió con ese juego. Sí, es una porquería de juego, loco. Sí, él sufrió. Nadie lo puede defender, ni sus madres. O sea, el juego es senda porquería. Malo. Mano, pero lo que no es malo es nuestra próxima noticia, Eaoine. Michael Keaton, el mejor Batman por los siglos de los siglos, amén, ha sido escauteado, se está rumorando fuertemente de que va a ser quien interprete nuevamente ese yelmo, ¿no? El call de Batman, una vez más en lo que es la película standalone de Flash, trabajada por WB. Denominada Flashpoint. Esta película va a estar basada obviamente en los eventos que toman lugar en este arco, donde entre otras cosas un tanto bizarras, quien viene a convertirse en Batman no es Bruce Wayne, sino Thomas Wayne, ¿verdad? Es su papá, y el Joker, el origin story del Joker es un Joker femenino, es Martha Wayne, que pierde la cabeza, ¿verdad? Por haber perdido a su hijo en el atraco, en lugar de matar a Thomas Wayne y a Martha Wayne, a quien matan es a Bruce en esta tierra alterna. Y válgate que yo no conozco 100% estas historias de DC, pero esta me encantó mucho, porque es un Batman un poco psicótico y actually rompe uh-huh. esa regla de no matar. No, él anda con dos pistolas uh-huh. y con los que está, de hasta abajo. De hecho, también para efectos de este casting, sonaba fuertemente el nombre de Jeffrey Dean Morgan. Para aquellos de ustedes que no sepan, no lo conozcan por nombre, quizás les retinte de esta película, de la serie de The Walking Dead. Él era Negan, o es Negan. Él ha salido en múltiples películas también, pero para que sepan, ¿verdad? La cara a la que estoy hablando. Él, y había mucho, mucho fan art de él, uh-huh. como con la máscara de Batman, tú sabes, así como que ese Batman, porque encima de todo también es un Batman alcoholizado, es un Batman totalmente darks, tú sabes, este tipo caga murciélagos garantizado. Esto, y obviamente... Que ya él había sido un Thomas Wayne. Oh, yes. En yes, Batman yes, vs. Yes. Superman. Diantre, sí. Uh-huh. Así que pues estaba la gente, tú sabes, como que en esa línea de quizás sea él, pues no. Ahora aparentemente todos los ojos están puestos en Michael Keaton. Again, esta va a ser una película standalone. Hasta ahora no hay fecha, pero obviamente están trabajando de manera intensa, atando los cabos que se refiere para comenzar a echar esta producción, ¿verdad? Están en el paso de la preproducción. Again, va a estar basada en el Flashpoint Arc. Y va a tener al Flash de Justice League. Este chamaquito se llama Ezra Miller. Es que se llama él. Yo espero que si actually la trabajan, ¿verdad? Con él, le den un poquito de mejor cariño al libreto. Yo estoy bastante curioso por ver el release de Justice League de Zack Snyder. The Snyder Cut. Porque aparente y alegadamente ese cut es mucho más serio. Una tonalidad mucho más serio. Muchas cosas que sí tiraron en la versión del teatro, no del cine, no forman parte de esta versión, y quizás las cosas que a mí me sacaron por el techo de Justice League, que Justice League en un momento dado parecía hasta una comedia, gracias en parte a muchas intervenciones de Flash que no me agradaron, o sea, tampoco fueron deal breakers, para mí fueron más deal breakers que las interacciones medias estúpidas de Flash, pero sí, él tiene esa personalidad witty, él tiene esos comentarios así medio Deadpool, pero no, en mi opinión, nunca tan cómico como en Justice League. De hecho, tú ves las películas animadas y no es tan así, o sea, no es tan funny. Para nada. So, sí te da gracia cosas que él dice porque él es mega sarcástico, pero, you know, no es el tipo de patum y quedarse así como que mirando, esperando una reacción física. So, estoy esperanzado, again, en ver ese cut que tiene que traer a la mesa, y obviamente que esta participación de esta película, este desarrollo, etcétera, pues tome en consideración esa personalidad, quote unquote, que se supone que es la que tenga este Flash. So, a mí me encantó. Yo vi esto en dibujos animados, me gusta lo que pasa en la trama, no sé qué tanto vayan a cambiar en la puesta en escena en live action, pero sumamente interesante. El hecho de que Michael Keaton esté regresando ahí no es donde yo lo quería ver, porque honestamente yo hubiera preferido mil veces ver a Michael Keaton como un Bruce Wayne gastado, agobiado, entrenando a un Batman Beyond, tú sabes. Ya yo tenía esa película en mi cabeza. Pero verlo aquí, como quiera, en este universo, y siendo Batman una vez más viejo, you know, que las cosas salieron mal y él es Thomas Wayne, etcétera. Wow, I'm down. I am down. Yo espero que se dé esa colaboración. Yo creo que vendría a ayudar muchísimo lo que es el universo cinemático de DC. Hemos visto proyecto tras proyecto que realmente no logran capturar el gusto del público. Yo he sido uno que me las he visto, es como que con excepción de varios proyectos de ellos, pero en general ellos han fracasado grandemente en crear este universo cohesivo, así como hizo Marvel. Pero esto es llamativo, que Michael Keaton esté regresando ahí. Mucha gente lo recuerda como Gio, you know, como uno de los grandes Batman. A mí me gustó muchísimo la interpretación del personaje a manos de él. Así que sería algo curioso para ver y quizás emocionarme por ver este proyecto de The Flash. Suena muy interesante para mí, ¿no? Este tipo de historia, ¿verdad? Diferenciando lo que es un superhéroe a un hombre trastornado, con ganas de matar. Me interesó mucho, incluso que me la voy a ver. Ahora pregunto, ¿verdad? Una pregunta estúpida. Michael Keaton, ¿cuáles películas protagonizó Batman? Batman de 1989 y Batman Returns de 1992, si no me equivoco. Uh-huh. So que esas son las primeras dos, ¿no? De las cuatro películas. Sí. Yes. Sí, entonces luego pues ya Michael Keaton abandonó el papel y entonces traen a Val Kilmer y después Val Kilmer trajeron a ese que no se va a mencionar. George Clooney. Sí, Batman Wonder should be named. Pepillas de hierro. Yo no le echo la culpa a George Clooney, yo le echo la culpa a quienes pusieron la película together. Y el fundillito apretado. Sí, él tenía las nalgas y todo el traje era un set de plástico afuera, tú sabes. Ah, y no abandones la Baticueva sin tu Batcard. Claro, oh, claro que sí. Oh my God, ¿quién escribió eso, por Dios? Bueno. La de porquería. Yo creo que ese es el punto donde él dice eso, que más lejos llegaba la película. Yeah, forget it. Yo ahora mismo, eso me tiene bastante emocionado, esta película y actually Michael Keaton como tal, en el papel de Batman, para mí fue uno de los pocos que logró trabajar, y cuidado si el único que lo hizo también, trabajar ambas facetas de Batman. O sea, como estamos hablando ahorita, con esto de Twitch y de Facebook Gaming y bla, bla, bla, Bruce Wayne y Batman son la misma persona, ¿tú me entiendes? Entonces, por ejemplo, Christian Bale, en el papel de Bruce Wayne, pues un tipo, tú sabes, un Bruce Wayne nice y qué sé yo qué, pero entonces Batman así todo con la voz, bla, bla, bla. Esto, y you know, a mucha gente no necesariamente le agradó esa interpretación de Batman. En la misma línea, pues podemos hablar de Batfleck, tú sabes, que se quedó corto en otros aspectos, pero el Batman y el Bruce Wayne de Michael Keaton, para mí, es una fusión nítido, o sea, el tipo le metió a ambos papeles. El único problema fue el traje con el cuello ahí, o sea, él no podía mover el cuello con ese call. Esto, y fue un error de diseño, tú me entiendes, o otras cositas que realmente no afectaron demasiado su interpretación en el papel. Le metió, por lo menos desde mi perspectiva y desde la perspectiva de un montón de gente más. No, para mí esa trinquera es icónica y realmente es el highlight de mis días cuando yo me levanto con dolor de cuello. Me duele el cuello, pero por lo menos me río y digo, I'm Batman. Entonces, ¿sabes? Como que... Te duele el cuello y dices, si Michael Keaton pudo, yo puedo. Yo también puedo. Ahí todo el día con una trinquera salvaje en el cuello, pero ya. Yo me consuelo con que, you know, estoy cerca de ser Batman. Oh my God. ¿Qué haría Batman en este caso? A 10 pasmos. Oh my God. No, me gusta mucho la idea de la película. A mí me encanta mucho. Las historias de Flashpoint son buenísimas. Así que ya, va a ser bien interesante ver ese Batman matón en el cine. So, yeah. Pero vamos a ver. Bueno, gente, y de esta manera, ya pues finalizamos las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. Primero de julio de 1994 estrena en cines la película The Shadow. Uy. Una de mis favoritas de todos los tiempos. Mano, yo hace montones de años que no me tropiezo con esta película en ningún servicio de streaming. No la tengo en mi colección, pero yo recuerdo haberla visto y a mí me gustó. Yo no me esperaba cuando, recuerdo que cuando yo me senté a verla, fue alquilada. Yo no la alquilé, la alquilaron en casa. Y yo, oh my God, esta película está bien buena. Era Alec Baldwin, ¿verdad? Era de Alec Baldwin, sí. Uno de los Baldwin, no sé cuál es. Sí, que estaba delgadito y todo todavía. Actualmente está por el carril del medio, pero para ese entonces. se veía delgadito, se veía joven y todo para ese entonces. Sí, mano. Era una película bien extraña. Ese superhéroe tenía como que poderes místicos, tú sabes. Era un... Y yo me acuerdo particularmente de la línea de juguetes. Sí, yo recuerdo esos comerciales. Carro, me acuerdo que tenía un carro, era como un Batman así medio extraño. O sea, no un Batman, sino tenía esa vibra. Sí, porque era como un noir... Como sí. Una vibra noir. Sí, sí, sí. Entonces era una de las primeras películas así de superhéroes, pues, buena, tú sabes. Porque con Phantom uno tiraba un crincito, que era más o menos del mismo tiempo también. Sí, exacto. Yo no sé si ustedes la recuerdan. Esa era Billy Zane, creo que era Phantom. Y para ese tiempo que sale Phantom a película como tal, se popularizó porque había un cartoon corriendo, Phantom 2090, algo así. Más o menos con el mismo arte de Aeon Flux, back in the day. Y por eso es que entonces sale Phantom, pero Phantom como tal en los 80, de donde yo lo conocía, era de los Defensores de la Tierra, que salía el Mago Mandrake. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo no me acuerdo. Me suena. El me Mago suena. Mandrake, entonces era el eso fantasma. Suena a porno. Entonces, el fantasma es como que el poder del león o del oso. Entonces tenía fuerza sobrehumana y era nada. Luego, that sounds familiar now. ¿Verdad? Ahora sí. No, dijo que no. Era Flash Gordon, era el Phantom, era el Mago Mandrake, era. Dios mío, había un negrito también. Y eran como que pues los Defensores de la Tierra y entonces eran los hijos de ellos. Ellos llegaban a salvar el día, pero los que se metían, armaban el lío, eran teenagers. Again, eso sí es ochentoso. Pero nada, desde ese tiempo era que yo conocía a The Phantom. So, cuando yo veo Phantom 20, whatever, esa serie a mí me encantó. El arte y whatever, los early days de DirecTV. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan, el canal de Locomotion. Volvieron a tirar esa serie a televisión local en Puerto Rico, si mal no recuerdo, la pasaban en Tele 11 y la pasaban como una serie de niños, papi, y había unos grajeteos y unas cosas y uno de 7, 8 años mirando ese... Ya hablo y esto, así es que, okay, así es que déjame tomar nota. Anyways, la película, ¿verdad?, de The Shadow tenía esa vibra, era como esos héroes de los 40, de los 30, de la The Golden Age of Superheroes, tú sabes, era esa vibra. De hecho, la película, si mal no recuerdo, era una película que tomaba lugar en ese tiempo, era como en New York de los 30, de los 20, algo así. Sí. Estaba super cool. Yo lamentablemente no conozco esta película, de verdad, no sé si es porque es vieja, o la verdad no conozco esto de lo que tú me estás hablando, de Phantom, No, no, no espero que lo haga. No, no creo conocerlo. ¿Cuándo tú naciste, papito? En el 95. Ay, bendito sea. Excusa, linda. Tenemos un bebé. Dios me lo bendiga. Yo que no conozco de la película. No me suena. De Shadow, no me suena. No es buena. Muy tiempo buena. Verla tampoco. No he envejecido muy bien, que diga. La voy a poner, en la lista para verla, a ver si... No. Échale la culpa a Gato, que es el que trabaja los datos geek. ¿Tú la has visto recientemente? Porque estoy acá tratando de pensar en los efectos especiales, que es usualmente lo que no envejece bien en las películas. Yo recuerdo el Miss S y la Vine. Diablo. Cuando él se quita la máscara de Covert, que tenía en ese tiempo, que se le echa para el lado, él tenía como la nariz desfigurada y whatever. Parecía que era parte de Covert. Loco, super, super hideous. O sea, aún en ese tiempo tú lo ves y dices, loco, why do you look like that? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te autorizó salir del camerino así? No envejeció bien, Para nada, para nada. Pues no la ves, gente. Yo la tengo ahí en DVD, mano. Suerte que la compré cuando tuve chance de poderla tener, pero... Yeah, the shadow knows. Anyway. Sofía y una red de informantes, porque no había internet. Era una red de informantes que entonces él ayudaba a alguien y esa persona tenía una sortija. Entonces cuando oprimía la sortija, entonces era como un interruptor. Era tipo Dick Tracy. Era Dick Tracy. Que Dick Tracy también salió más o menos para esa época, en la película de Dick Tracy. Claro. Uh-huh. Yes, sir. The sun is shining. ¿No se acuerdan de la frase secreta? No. The sun is shining, but the ice is slippery. X, te describo el uniforme. El tipo tenía una bandana por máscara. Este tipo, la gente que no quiere ponerse máscaras, pero que se las pone obligatoriamente. Esto, esta bandana roja. Y un sombrero. Un scarf. Un sombrero vaquero, y él andaba entonces con un... ¿Era vaquero o era una fedora? Para mí que era una era una fedora. Era más ancha que una fedora. O sea, no se veía... Era la fedora ancha. Tejana. Ajá, yes. Y entonces también tenía un... Dios mío, un coat que le llegaba a los tobillos. Una gabardina. Ese era el uniforme de él. Y él tenía dos pistolas también. Coat y una capa. Tenía un coat con una combinación de una capa. He was weird as... All hells, bro. Y dos pistolas bien grandes. De que me yo creo que mucho, tú lo puedes desbloquear en Bloodborne. Me suena mucho esa descripción que tú me estás dando de este personaje. Me suena mucho al vaquero de Mortal Kombat 10. Iron Black. Iron Black. Sort of, yeah. Sí, se le ve el resemblance. Pues, GG, guys. Pues nada, si no la han visto, no le invitamos a que comenten si les gustó o no les gustó, para que no la vean hoy en día porque no ha envejecido muy bien. Anyway, sí, tres palos antes de verla. Ya lo sé. Bueno, nada, de esta manera pasamos entonces a las publicaciones para esta semana. Esta semana tenemos un solo estreno en los videojuegos, específicamente el 30 de junio va a estar llegando The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. Esto va a estar llegando para Switch. También en el mercado de películas, entiéndase Blu-ray y DVDs, estará llegando la séptima temporada de Brooklyn Nine-Nine en formato de DVD. Y gente, hoy se rompió, la agenda, y es que tenemos un estreno para las salas de cine, Unhinged. Es una película de suspenso clasificada R, pero me imagino que esto no, o sea, van a estrenar esto, pero me imagino que no en todas las salas a nivel de Estados Unidos. Me imagino las que están abriendo poquito a poco, ¿verdad? Sí, serán salas selectas y Texas no está incluido ahí. Papi, es que Texas está al garete. Está al garete poco, papá. Texas, Florida, Arizona. Casina. Bueno, los primeros en querer abrir y ahora están, papi, pero... Embarrado. Se le sale el dairy por las nalgas. Ay, mi madre. Como dicen nuestros panas españoles. Con leche. Ay, mi madre. Pero nada, cualquier cosa, pues verifiquen las carteras. Acá en Puerto Rico... Ya los cines aparentemente van a abrir, pero todavía pues no han publicado qué películas van a estar estrenando las próximas semanas. Shinobu, nuestro panita Shinobu, nos estuvo comentando en los streams que él tuvo una reunión la semana pasada. Hermano, tuvo que viajar desde su casa hasta Montehiedra para una reunión grande de, ¿verdad? De emplomanía de Caribbean Cinema y nada, lo que nos pudo resumir es que aparentemente van a abrir, pero salieron como que medio molestitos de la reunión, en fin, un montón de cosas ahí, pero sí, aparentemente pues van a abrir y ya están abriendo, ya hay algunas cuantas salas que ya han abierto. De hecho, tengo un compañero de trabajo que él sube unas fotos a Facebook de él en el cine metido, y yo como que, oh my god, dude, you're so crazy. El tipo subió fotos de los baños, todos los baños con cintas amarillas, solamente un stall de lo que estaba disponible. Bueno, revolú, un desastre de proporciones apocalípticas, pero again, tengan mucho cuidado si usted va para el cine, gente, por favor, tengan mucho cuidado, mucha cautela, así que con su mascarilla y sus cositas, just in case. Bueno, así que de esta manera entonces, vamos a nuestra próxima sesión, que es la pregunta random. Pero antes, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, la misma pertenecía al juego de Crash Bandicoot del 1996. Uy, yo la sabía, pero no podía decir la gente. Yo estaba sufriendo ahí por punto de explotar. ¡Yo la sé, yo la sé! ¡Pregúntame a mí! Está brutal. Bueno, pues continuamos, ahora sí, vamos para la pregunta random de esta semana, y la misma lee como sigue. ¿Qué serie icónica de los años 80 te gustaría ver también como serie, pero ahora como remake exclusivo en Netflix? Uy, ¿puedo empezar yo? Dale, rompe. ¿El invitado? Yo veía mucho cuando salió el programa Telemundo.2. Yo veía esta serie que era de un hombre con el carro, que el carro le hablaba, Knight Rider, algo así se llamaba. Yo sé que hubo, no sé si hubo un remake o una película. Hubo un remake con un vibe. Sí, ya, pero demasiado basura. Actually, hubo otro remake además con un Ford Mustang. Oh my god. Fue en NBC horrible. Hace como... Ah, no, perdóname. Viper era parte. Viper era otro tipo cosa. De serie, sí. Never mind. Era similar, pero no. Sí. No, pero yo disfrutaba mucho de esa serie, así viejita como era. Papi, Michael Knight, deme una cerveza de raíz en un vaso sucio. Y esa, una serie así, tú sabes, y si usan al mismo actor, que yo lo vi, creo que fue en Guardian of the Galaxy 2. Yeah. Diablo, en serio. No, claro, pero... él no ya se ve, no, él, o sea, no se ve el de Baywatch. No, yo no lo usaría. El de Baywatch. David Hasselhoff. No, yo no lo usaría, está bien arrugadito. Está arrugadito. Está malito. No sé, pero... La cosa es que yo quisiera ver ese tipo de serie remasterizada con los efectos de ahora. Porque para ese tiempo se veía tan brutal, no me imagino. El carro brincaba, ese es el feature más grande de Kid. Por eso era no veía el episodio, si no brincaba aquí había un problema. Sí, Kid brincando, papi, se tira unos somersaults brutales, y ahora yo creo que tal vez le pondrían un cloaking device al carro o algo así. Está cool eso, mano, está cool. GG, aquí por tu respuesta. Y ustedes, muchachos. Mano, yo me puse a pensar ahora en qué serie de los 80 todavía no han hecho o no han intentado retraer. Porque ya sea en como serie de televisión o como película, muchas de ellas ya las han hecho. Por ejemplo, de los 80 viene a mi mente inmediatamente The A-Team. Pero The A-Team hicieron la película, fue una nada más, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Dos. Dos. Ya, pues lo revivieron acá, ya nos dimos cuenta que, no funciona igual. Y en general, según pienso en esa serie, yo digo, mira, las que quizás podían funcionar para la época actual, ya lo han intentado. Thundercats también es de los 80, que es otra que viene a mi mente. Ya hemos visto proyectos ahí, Knight Rider, que la mencionó XD. Han habido varios intentos de retraerla y como que... No se ajustan a estos tiempos, no logran capturar al público. Una también de los 80 que a mí me gustaba era Wonder Years, creo que era que se llamaba. Era de un nene y seguía la vida del nene en la década de los 60 y 70. Era una serie más dramática. Okay. Pero si van a hacer un remake de eso, sería contar algo que es dramático, que, por el hecho de no depender de muchos efectos especiales, todavía tú podrías ir y ver la serie original, así que no añade mucho. lo que podría pasar es ajustarla a otro periodo y seguir el mismo concepto y entonces reseñar otras cosas que van pasando. En esa serie se veían muchos eventos que estaban sucediendo en esa década a través de los ojos de este niño. Pero esa no me inspira como que vaya a ser muy exitosa. Claro está, la pregunta dice Netflix. Netflix tiene espacio para todo tipo de proyectos. Así que ahora mismo no se me ocurre más ninguna otra. Yo creo que de MacGyver, que también fue de los 80. Sí, hubo un remake por ahí también. Esto fue un desastre. Es más, no, vamos. Yo creo que ya encontré la que yo quiero. Porque esta sí le pueden hacer justicia. Y la original no era tan buena. La serie de Incredible Hulk, la de Lou Ferrigno. Oh. Yo veía eso, pero era porque yo era nene. Pero esa serie era, término aquí, científico, era... Así que, esa serie con cómo se producen las cosas y con el cariño que le han dado al universo de Marvel, de Incredible Hulk, el gran problema... Es para Netflix, según la pregunta random, así que esto no va a terminar en Netflix. No, lamentablemente. Disney Plus. Pero, eliminando Netflix de la pregunta, yo haría un reboot de eso porque yo entiendo que podrían hacer algo mejor actualmente que lo que vimos en el pasado. Con nice Wonder Woman también lo podrían hacer. Oh, yeah, sí. También esa era otra serie que era ahí. Uh-huh. Sí. ¿Cómo? De Linda Carter dando vueltas, papi, eso era un sueño. Me encantaba la música. ¿Y tú, Gio? Pues yo en mi caso, mano, siendo que Netflix está en el panorama, me iría por un dark reboot. Me iría por algo, qué sé yo, que tenga que ver que en los 80 era algo más o menos feliz. Pero entonces ahora... Ahora... No tanto, pero... Ahora, pues, es algo que tú dices como que... Different strokes. Voy a ver esto, pero wow, esto es ¿por qué? Porque va a estar super cool. Algo así como ellos hicieron con Lost in Space, que le dieron una tonadita un poquito más elevadita, más de acción, más de tú sabes. Uh-huh. Pues, mano... Y como hicieron con Sabrina, el mundo de Sabrina. Algo así. Pues yo me iría por trama similar a la que se vio en Little House on the Prairie, creo que era que se llamaba, sí, esa serie de los 80, esto que también es similar a lo que dice Gato de drama, etcétera, pero ojo, que entonces le pondría esta única twist sobrenatural, esto que estaban tratando de sobrevivir y de repente pues están siendo invadidos por alguna cosa rara, algún vampiro. Mano, demonio se aplica nítido para eso. Sí, entonces que pues no estaban seguros de dónde estaban haciendo la casa, y era un cementerio indio, entonces pues qué sé yo, algo en esa línea, tú sabes, pero con los efectos de ahora, de hoy en día, y con toda esa cosa de mantener a la gente en expectativa de que no sepa lo que está pasando y dejar el season a mitad con un árbol que brille por dentro, algo así, tú sabes, como que boom, either that o la otra que tenía en mente fue lo que comentó Gato de The A-Team. Regardless de que hayan hecho una película, yo pienso que una serie hoy en día con un grupo de mercenarios, tú sabes, que el modo de contactarlo sea diferente, que sea vía electrónica, tú sabes, que sea ya en el dark web o algo así. Sí, sí, sí, que sea entonces estos tipos, tú me entiendes, que ellos van a llegar a donde sea que haga falta y obviamente van a hacer el trabajo diferente. El trabajo hoy en día no es necesariamente tan físico como quizás en los 80, pero algo así. Y finalmente lo otro que había pensado era Misión Imposible con la misma línea, porque Misión Imposible empezó como una serie. Uh-huh. Entonces, pues sí, en el cine ha sido semi exitosa, pero ya está agotando los últimos cartuchos. Y pienso que si tiraran una serie en Netflix, similar a, ¿verdad? Que no siempre el protagonista de las misiones era uno solo, eran múltiples personas en Misión Imposible, y los que hacían la misión posible, pues creo que sería un palo, mano. Ok, estaba chequeando, Misión Imposible es de los 60, Gio. Ah, bueno, pues mala mía. Yo pensaba que ibas a decir con esa última Miami Vice, Pero Miami Vice también es otra que yo creo que trataron de revivir CBS o algo así hace algunos años. Sí, sí, hicieron hicieron serie, hicieron película también. Un Magnum P.I. también, uff. Magnum P.I. había un proyecto. De hecho, había hasta un trailer y todo. Pero no sé en qué quedó. No sé en qué quedó, ¿verdad? Este, ese proyecto de Magnum P.I. Pero también estaría con un Magnum P.I. en esta época, ¿verdad? Sí. Kodak. Kodak era el nombre Kodak. Del calvo este. Kodak. Y eso es eso creo que es 70. Sí, eso yo creo es de los 70. Al igual que Shaft, eso es 70 también. Uh-huh. Sí, yo en mi caso, yo me iría, me voy por la parte animada. Yo sacaré una serie para Netflix de Fuerza G, de Gatchaman, con las animaciones de hoy en día. Uf. Eso duro. Me gustaría ver a mí. Que de hecho, ya lo vimos con Voltron. Netflix sacó, revivió, ¿verdad? A Voltron, rebotearon. Y esa serie está buena. El Season 2, pero después coge fuerza y se pone bueno Voltron. Robotech, ¿cómo? ¿También lo rebotearon en algún punto? Robotech, hay un remaster. No. Hay un remaster, pero es básicamente lo mismo. El remaster es que mejoraron la calidad de la animación. Se ve un poquitín más moderno, pero no es la misma historia. Pero no han hecho. No han, compraron ¿cómo? La aplicación mía y le dibujaron por encima. Exacto. Algo así. Gato Doro. Sí, de hecho, está en Amazon Prime el remaster de Robotech. Sí. Terminando de grabar y voy para allá abajo. Pues eso, y fíjate, pensaba también, si fuera a mencionar alguna otra, tenía en mente, pues Magnum P.I., una serie nuevecita de Magnum P.I. también estará super cool. Y otra que tenía en mente, que ahora mismo se me escapa, una serie pero bien hecha, no como las películas de Charlie's Angels. Una serie moderna de Charlie's Angels, bien hecha. Pues también me gustaría ver. Me gustaba mucho Charlie Angel, las originales. Tú sabes, me llamó. ¿Seguro alguna de ellas se te parecía Chicola? Sí, probablemente. Sí, esos mujerones de esa serie de los 80, eso eran, ¿cómo eran? Eran unos sex symbols en los Estados Unidos en esa época. O sea, eran unas mujeres preciosas. Tú sabes, ¿y tú en ese entonces. Si tú piensas que Chicola estaba comible, pues no creo. Después te voy a mandar una foto de la original de Charlie's Angel y me dices. No, yo conozco de la Charlie's Angel, yo conozco la que hizo esta mujer, Cameron Díaz. Cameron Díaz, ajá. Cameron Díaz. Que también las tres también la hacen, o sea, son mujerones, pero la de los 80 para su época eran unas mujeres elegantes también. Me imagino... Me imagino ahí a una Lady Mágica, una Chicola, ¿y cómo se llamaba? María Chichema. No, ya no es Charlie Angel, loco, esas son las Charlie Devils. Porque... Eso produce Paquito Medina. Paquito Cordero. Paquito... Oye, pero eso es una fusión. Es una fusión. Paquito Cordero. Producciones Paquito Cordero. Que era el que tenía todas las producciones en Telemundo, mano. Ay, ay, ay. Santo Dios. Pero anyway. Ahora que dices producción de Telemundo, ¿cómo era que se llamaba el productor de No Te Duermas? Estoy tratando. Suau no era, Gabriel. Gabriel Suau. ¿Por qué eso te vino en la mente No Te Duermas? No, pues mencionaron Telemundo y productores y mencionaron Paquito Cordero y dije, espérate, el de No Te Duermas era otro productor, pero no me acordaba el nombre. Gabriel Suau, bueno, los productores grandes eran Gabriel Suau, Paquito Cordero, Héctor Marcano, uh-huh. En el otro canal Luisito Vigoró, de los que yo me acuerdo que eran productores, pero productores que siempre estaban haciendo programas y reinventando conceptos y shows y cosas. Y Tommy Muñiz también estuvo activo hasta ahora. Tommy Muñiz estuvo bien activo hasta los últimos, o sea, eran productores, o sea, productores de verdad. Sí. Usted tenga. Programas, sí, no, de usted tenga, exacto. Bueno. Dicho eso, gente, les invitamos a que comenten una vez saque la publicación de la pregunta random en nuestra página de Facebook. Nos comentan y pues ¿verdad? Con mucho gusto le comenta, ¿verdad? Le leemos sus comentarios en la próxima grabación de el podcast. Así que, yeah. Bueno, y de esta manera vamos entonces a el tema de esta semana. Esta semana lo que toca es Bóveda misteriosa. Ahí brevemente, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que son nuevos oyentes, y ¿verdad? Para refrescarle un poco la mente aquí a nuestro invitado. La bóveda misteriosa, básicamente el concepto es que nosotros acá a nivel escondido tenemos esta bóveda llena de artículos únicos, ¿verdad? Pueden ser videojuegos, películas, objetos, vehículos, en fin, cualquier cosa tenemos ahí nosotros metida en esa bóveda. El conductor del podcast de esta noche, pues, va a la bóveda, entra la clave secreta, uno, dos, tres pescados, saca un artículo y da unas breves descripciones de ese artículo o lo que sea que sacó. Y aquí, ¿verdad? Los compañeros que están participando tratan de adivinar qué es. El final de la noche, pues, no adivinan, pues, obviamente, pues, decimos lo que es, ¿ok? Así que en mi caso estaba rompiéndome el casco antes de comenzar a grabar y no encontraba qué utilizar en la bóveda hoy, de tantas cosas que no encontraba cuál escoger. So, me fui por la línea de una película. Así que, nada, ¿están ready? Vamos, vamos. Hacer el día Sam Gonaví. Bueno, gente, primero, obviamente, es una película. Esta película se estrenó en el año 1992, ¿verdad? La productora de esta película fue New Line Cinema. La misma cae en la categoría de terror y ciencia ficción. Esta novela fue dirigida y escrita por Brett Lerner y está basada en una novela de Stephen King, un rato corto, una novela de Stephen King. Y que, de hecho, la película lleva el mismo nombre de el libro. El argumento, ¿verdad? O de que más o menos trata la película. Trata de este científico que está haciendo experimentos con realidad virtual. Sigo. Yo por creo, favor, yo creo que yo sé cuál es. Pero sigue porque no estoy totalmente seguro. Ok. Pues él trabaja en una división de una compañía que está haciendo experimentos para soldados utilizando realidad virtual. El científico decide llevar este experimento, este research, ¿verdad? Decide llevarlo a otro nivel y empieza a utilizar este experimento con una persona o con, ¿verdad? Un chico. Como parte del procedimiento de estos experimentos, el chico tiene que ser sometido a unas inyecciones, como unas proteínas, que le permiten trabajar en este ambiente de realidad virtual, pero a la misma vez, sin que se lo esperaban, estas proteínas le aumentan su capacidad intelectual, o sea, lo hacen más inteligente. ¡Ding! Ajá, gato tocó el timbre, gato. ¿Te digo por privado o lo digo aquí a viva voz? Dime por privado. Dime por privado. Yo no sé de Git tampoco. No sé. Ale, gracias por nada, tremenda bóveda. La verdad es que antes de que yo naciera es muy difícil. Antes de que yo naciera, muy difícil. Ya tú sabes. Sí. Ya tú sabes. La tira ahí. Diablo. Alex, tú no sirves, ¿verdad? Otro tip. Mira, ahí te escribí. No sé si es the something o just eso. Pero. The something. Sí, sí, eso mismo. No sé si es something o si todo eso es una misma palabra. Pero. Sí, está correcto. Es the. Sí, fulano. Okay. Sí. Dale, sigue torturando ahí la gente. Pero ya gato la sacó. Pero para ir terminando. ¿Qué pasó aquí? Voy a buscar acá. Bueno, 1992. Aquí va a intentar, adivinarla. No es The Land Rover Man. Mira, guárdate a tío Google en el bolsillo, no seas tramposo. Sacho. Y no es The Land Rover Man. Es que de Stephen King yo conozco el del tren. It. Ajá. ¿Y qué más? Google.com. No, en serio. Me muero. Ay, me muero. Loco, yo creo que es Aladino. Disney's Aladdin. Aladino. X tiene ideas que no le sale el nombre. Pues tú no escuchaste él. De X. Sí, yo lo escuché. Escuché el teclado. Yo no tengo. No, no, el teclado era mío. Fue gato. Ok. Pues fue de casualidad. Vacilando. Es que antes, de verdad, antes de que yo naciera era muy difícil que yo la conozca. Era uno de los protagonistas. Sí, pero fue muy famosa, ¿o no? No, la película es una basura. Esto es un troleo de Alex Nation. No sé. Era. La película de presupuesto fueron 10 millones y solamente recaudó 32 millones. Uno de los protagonistas es un joven Pierce Brosnan. Diablo. Mm-hmm. Forget it. Para terminar, la compañía para que trabaja el científico se da cuenta de los adelantos que ha tenido con el proyecto y de los experimentos que él estaba haciendo con este chico, que deciden cambiar la proteína, la sustancia, por una más fuerte. Y lo que hace esa sustancia más fuerte es que prácticamente le da habilidades al chico, lo hace más inteligente, inclusive despierta un poder psíquico que él tenía oculto en su mente. Y tremendo. ¿Qué pasa? Lo convierte hasta homicida. Tremendo. The Fly es lo otro que estaba pensando. Así que nada, no voy a decir más nada. Gato la pena. De verdad que... Podía ser Silence of the Lamb también. Podía ser Sleepwalkers, que también es de esa época. Y este Stephen King. Aliens, de seguro. Millennium. Con ese. Dale, di cuál es. Pues mira, la película es The Lawnmower Man. Wow. Gato wow. La pegó, Gato me la envió por... Y X se acercó, pero X dijo de De Land Rover, el Land Rover Man, no, de Lexus Man, de Toyota acá. Bueno, escalé, pero lo dije. De BMW guy. De Podadora Man. The Trimmer Mess Clamp Man. The Shovel Man. De Rastrillero. Pues esa es la peliculita de Lawnmower Man, una peliculita, exacto, no fue gran cosa. No, no, una basura, no la vean. Pero ya, tenía sus efectitos medios interesantes ahí en los modos de realidad virtual, era un poquito mejorcito que se veía, pero sí, la película es un boquete, pero ya. Yo la veía mucho por cable y me quedé, y me acordé, no sé por qué ya no me acordé de esa película. Yo creo que fue ese detalle se me escapó, que era en realidad virtual, no es la que dijo Gato, es Tron. Oye, una pregunta. ¿Esta película tuvo una secuela? ¿Cuál? Esa que dijiste ahora mismo de Stephen King. The Lawnmower Man, me parece que sí. Y fue igual de boquete que la primera. De hecho, esta película tuvo videojuegos. Wow, hicieron videojuegos. Wow. Sí, tuvo videojuegos para el SNES creo que fue, y para el Sega Genesis creo que fue multiconsola, si no me equivoco. La secuela se llamaba The Craftsman Man. Lo encontraba en Sears. No, espérate, déjame ver. Aquí. Mira, sí, hubo una parte. Sí, tuvo una Beyond segunda. Beyond Cyberspace, algo así. Sí, ahí le quitaron el 96. Sí, Lawnmower Man 2 Beyond Cyberspace. Enemy Mine. Con Luis Cossack. Inner Space. También era. El protagonista era Dennis Quaid. Ah, pero mirando acá, la 2. Sorry, se me fue la voz. No fue escrita por Stephen King. Uf. Mira, el juego de Lawnmower Man The Game. Salió para el Sega Genesis, el Mega Drive, Super NES, PC, Macintosh, Sega CD y Game Boy. Wow. Okay. Sí, wow, un jueguito de acción en modo de single player. Esta película hizo dinero, porque es que me sorprende que hayan salido tantas cosas. Esto fue una porquería. 32 película. Millones. Suficiente para hacer que fuera años más tarde. Pero si mira el budget, 10 millones. Ah, hizo 32. Bueno. Sí, hay ganancia, no importa. Pero sí, ya, no, gente, pero no vea esto, vaya y vea Misery. Mira, yo viendo la segunda, el budget fue de 15 millones y en el box office solamente hizo 2.4. A Disney seguindo. Eso fue un desastre, eso fue una pérdida completa. Exacto. Oh, si la primera que la escribió Stephen King no sirvió, imagínate la segunda que la hizo. Está basada en esa novela. Sí, está basada en el libro. Stephen King, no que Stephen King hizo la película. Sí, exacto. Es como The Shining. Si tú lees el libro de Shining y la película son sumamente diferentes. Lo basan en el libro, pero allá pues lo adaptan. Nunca he visto The Shining. No me interesa. Es un clásico. Yo te diría, vela una vez. Hay gente que le gusta muchísimo, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Yo estoy en el que a mí me gustó, pero no estoy en el culto, no bebí del Kool-Aid. Ve la segunda. Me la han recomendado, pero no es una película que yo diga, me interesa ver, como Pet Sematary, que nunca la he visto. Y me han dicho, ¿verdad? Trata de esto, de que si un cementerio, que si esto y lo otro. Eso sí me atrajo. Pero eso de Shining, de que el hombre se vuelve loco, no me interesa. Ese es el padre del año. ¿Tú viste It, la miniserie? Bueno, la película vieja. Vamos a llamarla la película vieja. Sí, yo vi la película vieja. ¿Te gustó? Me gustó más el remake. Ok. ¿Tú viste Misery? Si no has visto Misery, yo te la recomiendo. Misery es buena. Sí, Misery está... Creo que la he visto. Apúntala por ahí. Ve Misery. Esa también es de temprano en los 90 y es películas. Pet Sematary, la original. Pet Sematary, la original. Yo tengo la original y acabando de grabar el podcast, yo voy para allá. Nice. Se supone que yo vea Mockingjay 2, Hunger Games Mockingjay 2, para terminar Hunger Games, pero yo tengo que ver Pet Sematary, es la que más me interesa. Si no, puedes intentar Doctor Sleep, pero esa es la continuación de The Shining. Exacto, que prácticamente como que una continuación, un reboot de la serie, whatever, yo no sé qué trataron de hacer ahí con esa película de Doctor Sleep. Ya, muchas de esas películas de que fueron éxito, que escritas por o basadas en novelas de Stephen King, han hecho remake, como Carrie. Carrie hubo un remake, yo creo que temprano, como en los 2000 por ahí. La que se ponía todo el cuerpo lleno de tatuaje. La sangre y la vine era. Sí, era sangre. Yo vi esa película y no la entendí. Esa es la de la tipa que le hacen bullying y le tiran sangre. Sí, sí. Exacto. Ella es bruja y prenden fuego todo a lo último. Sí, pero la mejor escena es la original, porque de la que se ve bien. Esa era la algo de telequinesis, algo así. Ella era psíquica, bruja, you know, para todos los efectos. Pero que lo que comenté, que el remake de la película de Carrie, que fue una era un poquito más moderna, la muchacha cuando utilizaba el poder ese que tenía, a ella se le tatuaba el cuerpo como con una regadera de rosas negras por todo el cuerpo, algo así. Ah, ok, yo no he visto el remake. Sí. Eso se oye muy estúpido. Sí. Oye, Gio, me acordaste lo de telequinesis y todo eso, me acordaste Firestarter. Eso fue XD. Me recordó a Firestarter con una pequeñita Drew Barrymore. ¿Se acuerdan de esa película? No. ¿Cuál es? Que ella era Firestarter, que ya podía manipular el fuego. Esa película. Sí, el papá tenía poderes psíquico, podía controlar la gente, él hacer lo que él quisiera a su voluntad, y la nena heredó los poderes del puerto, entonces la nena salió eso se le llama Pyromancer. Pyromancer, que podía controlar el fuego. Salió Pyro Pure. Ya lo que será la vida del Pyro, dito. Pyro Pure, ya. Te recordaremos, sí, sí, sí. Pues sí, ya nos fuimos un viaje 800 aquí, vamos a dejarlo hasta ahí. Anyway, ya le dan 84 esa película, Alex. Ya lo sé, a mí me encantaba Firestarter, me encantaba. Drew Barrymore, una nena ahí, acabaste de salir de sí, estoy viendo el póster aquí, ya está Drew Barrymore ahí en. Sí, chacho. Pero anyway, nada, dicho eso, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado la bóveda y un poquito más. Le dimos Bóveda Plus. Bóveda Misteriosa Plus, con extra contenido. Así que nada, de esta manera. Bóveda y Back to Retro. Y Back to Retro. ya los dos en una. Ya cubrimos los temas para la semana que viene. Anyway. La semana que viene no hay podcast, gente. No. Bueno. Vamos entonces, gente, para qué es la que hay. En otra sección aquí en Podcast, donde compartimos qué es lo que hemos estado haciendo. Ya sea que hemos estado jugando videojuegos, viendo películas, series de televisión, vacilando por ahí con el COVID, ¿sabes? Porque de vez en cuando hay que hangar con el COVID, ¿verdad? Eso es parte de nuestro diario vivir. Así que nada, vamos a comenzar con el invitado, porque eso ya es tradición aquí de la que es la que hay, que el invitado sea el primero que comparta qué es la que hay con él. Así que, Mr. X, cuéntanos, ¿qué he estado pasando con usted? ¿Qué ha estado haciendo? Bueno, yo le estoy dando full al backlog, ya que estoy en el Summer Backlog Challenge. Si Gato me puede confirmar, estoy en primer lugar, ¿no? Tengo más horas. No lo he actualizado desde el viernes. No, pero tengo que estar en primer lugar porque yo le llevo sobre 60 puntos al metaverso. Pero sí, he estado metiéndole al Summer Backlog. En esta semana me pasé Injustice, estuve jugando God of War 2, me desanimé con ese juego, me gustó, pero me di de cuenta que en el How Long to Beat, son 12 horas creo que tiene, y ya yo me pasé como por 14, y yo dije, ya esto es pérdida. ¿Verdad? Me pasé también Bulletstorm, es un juego infravalorado porque me gustó, tiene sus errores, pero me gustó. Hoy le estuve dando que empecé el Borderlands 2, y en cuanto a película, me vi la serie Hunger Games, me falta Mockingjay 2, me vi la trilogía esta de Chaiman, del indio, que es Unbreakable, Split y Glass, me volaron la mente, de verdad que esas películas, tremenda, tremenda, tremenda, recomendable. Y también cabe destacar que aquí cerca de mi casa están cerrando un Family Video, donde tú alquilas películas, y compré demasiado películas y videojuegos, pero demasiado, demasiado, demasiado películas que yo he visto, porque la están tirando a medio peso, un peso, y compré demasiado películas que tengo ahora un backlog de películas grande. No he terminado el de videojuego y el backlog de películas está grande ahora. Y nada, simplemente eso, hoy me voy a ver Pet Sematary, o que no les puedo dar qué me pareció porque no la he visto, pero sé que me la voy a disfrutar porque mi pana Vidium me dijo, no veas el remake porque el remake una caca de pájaro, vete la vieja. Y compré la vieja, me costó medio peso, original la vieja, so, vamos a darle. Nice. La segunda es buena también de Pet Sematary, por lo menos yo la vi y me gustó en su tiempo. A lo mejor la veo no conocía que había una segunda, pero sigue la misma historia. Sigue el mismo concepto, pero me parece que son personajes diferentes, pero es el mismo concepto. Ok, pues nada, por mi parte eso es lo que es la que hay de mi parte, ¿no? Nada, seguir metiéndole al Summer Backlog. Yo lo voy a ganar, voy a destruir el metaverso. El metaverso va down. Y ya que estoy tocando el tema del Summer Backlog Challenge, me gustaría, verdad, rectificar, ya que mi pana Alien Nation lo hizo y no sé si se acuerdan. Yo tengo, verdad, un reto, a un premio al ganador del Summer Backlog. No ganador, sino el Extra Life, el que más hora haga. Yo le voy a estar haciendo una donación de $50, ya eso estaba planchado desde cuando, desde hace como dos meses. Sí, más o menos. Nada, y quiero verlos peleando, el único que veo, de verdad, entre Extra Lifer, el que está ganando es el metaverso. Y el metaverso lleva más o menos como unas 100 horas por encima del que va segundo lugar, Extra Lifer, so que yo quiero ver una guerra ahí. ¿Qué está pasando? Es que, papito, es que las circunstancias son un poquito distintas. Ahí bajo otras circunstancias, Surfing Boy estaría bien trepado ahí. Exacto. Sí, sí. Surfing Boy y Coutaino. Exacto, pero Coutaino hace muchos juegos, pero no tan largos. So, pero ya, Surfing Boy hace muchos juegos y juegos de bastantes horas. Pero este año es diferente. Sí. Todo el mundo tranquilito. Sí, tranquilito y obviamente, ¿verdad? Pues con sus responsabilidades, ¿verdad? De familia, de trabajo. O sea, que, ¿verdad? Las poquitas horas que a lo mejor tienen para dedicarle a un juego, pues se acortan un poquito, mano. Pero falta eso. El Ballot Challenge termina en septiembre. Ya quedan 5 días todavía. O sea, no bajen la guardia. Hay gente, nosotros, y Gato lo sabe, que hay personas que han estado calladas por los primeros meses y de momento explotan, empezar a publicar, a cabetar, y le pasan error a los que estaban primero. Tú los ves que bajan a segundo, tercero. So, be very careful. No te recuestes de ese lado. Básicamente. Sí. Vamos a ver, yo me conformo con que el metaverso caiga. Después que yo tumbe el metaverso, estamos. Tiene unas ganas acá, Kaku. Primero fascinó, este hombre es medio bélico, él busca no, pleito de vez en cuando con gente. Si está la cosa muy calmada, sale X, se da dos cantos en la cara, que tú me dijiste qué, y tú acá ¿qué? Yo no he dicho nada. Es que me picó porque nosotros, ¿verdad? Cuando esto del Summer Backlog Challenge iba a empezar este año, yo veo que él sube su juego, ¿no? Los juegos que él iba a hacer. Y yo veo que él pone a Bloodborne. Y yo digo, espérate, pero si él está en el jefe final. Y entonces pegué a tirarle su pica. Y él, que esto se vale, que si esto y lo otro. Y yo, ok. Perfecto. Y desde ahí yo le cogí la riña a él. A mí no me importa lo que... Siervo, ponte serio, siervo. Y se lo dije, yo le quiero ganar a él. Dale. Eso es buena motivación ahí. Es que yo tuve algo cuenta Extra Life y todo para darle el premio. Gané yo. No, eso va. Todo for the kid. Yeah. Bueno, déjame continuar yo por acá rápido. Uh-huh. Para salir de eso, yo pues estuve jugando esta semana Man Eater en PlayStation 4 como parte de mis intervenciones en el canal. Continuándolo luego de haberlo jugado por primera vez durante la semana temática dedicada a los juegos independientes. La sigo pasando bien con el juego no se toma en serio, yo no me lo tomo en serio, lo bueno es que la historia no tiene mucha historia, tiene como unos audiologs que tú puedes play cuando vas a hacer una misión en particular, así que se presta bien para que yo hable por encima de él y no me pierda. Ya descubrí cómo es que funciona bien lo de avanzar de un área a la otra, el juego no te explica abiertamente. Y yo pensaba, ok, pues hago las misiones de historia y pues paso al siguiente lugar. Como que el juego mismo me lleva y no, pasé casi todas las misiones de ese segundo stage, vamos a llamarlo así, de ese segundo nivel. Y no lograba salir de ahí. Y resulta que es que tú tienes que conseguir la salida y no tienes que necesariamente hacer las misiones de historia. Después que encuentres la salida y estés en la edad apropiada del tiburón, te deja pasar. De hecho, me pasé a otra área que no debía haberme pasado. Y el juego te deja pasar porque en el otro lado lo que hay son unos animales mucho más fuertes. De hecho, ya entré a una zona donde hay tiburones y los tiburones están más fuertes que yo. Y te matan, pero que es rapidísimo, son sumamente rápidos. Y es como que, wow, aquí la cosa se pone seria. Ya al nivel en que estoy, ya estoy creo que nivel 8 y me puedo enfrentar bien con los alligators, con los lagartos estos. Pero ya, al principio tú chocas con la realidad, tú te crees porque eres tiburón, puedes con todo y te la dejan caer. Pero ya, está divertido ya, no es un juego para tomárselo en serio y podría seguirlo jugando en el canal hasta que lo termine. Nice. Aparte de eso, con mi nena nos pusimos a ver DC Super Hero Girls. Esta serie está disponible en Netflix. Yo veo series con mi nena, aquí y allá. Nunca las menciono porque realmente yo lo que hago es mirarme por dentro cuando estamos ahí porque, no me interesa. Pero esta serie, oh my god, está buenísima. La serie tiene como protagonistas a Wonder Woman, a Supergirl, Satana, Green Lantern y Bumblebee, todas son y Batgirl. Todas son teenagers, son adolescentes y van a la escuela. Comienza con Batichica mudándose de Gotham City Metrópolis. Se muda a Metrópolis. Y entonces ahí es que conoce a las otras muchachas, entonces forman el corillito de superhero. y está super funny, tiene acción. Luego pues se ven los malos, que también son otras muchachas. Hay una interacción buenísima entre Batgirl y Harley Quinn aquí, porque fuera de esos alter egos, son best friends. Son best friends y no saben que una el alter ego de la otra. Y entonces se da super, super cool. Hay intervenciones de otros personajes del universo de DC. Por ejemplo, se ve Flash, pero es chamaquito. Superman es adulto, pero Flash es chamaquito. Lex Luthor es como que weird. Yo creo que él es chamaquito, pero no es school age. Pero tiene su compañía y todo. Pero tiene una hermana que es pequeña. Yo recuerdo eso. Poison Ivy, Katana, todos esos personajes salen. Lara se topó con ella. Yo recuerdo un episodio donde salía Lex Luthor y lo están regañando los padres a cuenta de la enana hermana de él. De la hermana, exacto. Sí, pues sí. Ya, la serie está buenísima, de que yo activamente me senté a verla. Aria está encantada, hasta mi esposa se sentó, pero ya se había sentado ya cuando llevábamos un par de episodios, y Nelmi fue para atrás a ver los primeros episodios. Eso está muy, muy buena. Hay como 40 y tantos de episodios disponibles en Netflix. No sé cuántos hay en la serie, si la serie todavía sigue corriendo, pero me encanta. Me encanta. Mientras vea estos juguetitos en Target, la serie está probablemente activa. Okay. Yo recuerdo la línea de juguetes primero que la animación. Y está bien cómico porque tiene la pinta, los juguetes, como si fueran las Bratz. Uh-huh. Pero pues obviamente la usanza de los DC superheroes. Nice, estoy aquí haciendo una búsqueda para verlo, a ver qué tal. Pero ya, super cool, altamente recomendada si usted tiene niños. Nice. Inclusive si quiere verla, véala. Está bueno. Si tiene unos chistecitos y unas interacciones un poquito más complejas. Sí. No, they don't get it, you will. Exacto, pero ya, altamente recomendada. Y eso es todo, mano. Cool. Yep. Bueno, pues por mi parte yo estuve jugando bastante Rocket League, sotaneando, pero esta semana no fue malísimo. Yo estuve harto de trabajo y realmente los dos días que típicamente saco para jugar y que salgamos los Double Dragon, me acosté temprano, mano, y el cuerpo lo que me pedía era descanso, así de drenado estaba. Yo usualmente, a mí eso usualmente no me pasa, pero estaba de que es baratado. So, nada. Pudimos jugar en un momento dado y jugamos malísimo. Pero siempre dándole al Rocket League. El martes estuve acabando Balfaris en el canal. Oh my God, qué juegazo. Me encantó. Estuvo ahí mi fiel compañero Cortano, alias Alex Nation, dándome la información de los jefes, de cómo iba la cosa, etcétera. Y yo le dije, Alex, ¿tú estás seguro que esto es un solo boss, loco? Porque estoy cansado ya. El martes el stream duró casi 4 horas. Y de verdad que, mano, estaba más lejos del boss de lo que yo pensaba. Me quedaban 3 bosses, y era que el último boss tenía una transformación adicional. Muy buen juego, de verdad que si a usted le gusta ese tipo de juego estilo Contra, Mindless, pa'lante, y pues figure out la mejor manera de atacar un boss y ganarlo, pues Balfaris es para usted. Y me encantó el hecho de que al final se queda abierta la posibilidad a un próximo juego. Yo entiendo que deberían hacerlo cómodos, porque pues obviamente el estudio independiente debería tener suficiente dinero con lo que va a hacer Balfaris para generar una segunda parte interesante. Me gustó mucho el lure, me gustó el gameplay, la música ni se diga, el juego estuvo espectacular. Así que GG para Balfaris, 8.5 de 10 le di a ese jueguito. Hollow Knight lo estuve revisitando este pasado sábado, cortesía de un cash-in por parte de Angel Doe. De verdad que me gustó regresar al juego. Estaba jugando la versión de PlayStation, que en su momento dado le metí tal vez unas 6 horas más o menos. Así que pues nada, estaba haciéndolo como que con un reto extra lifer, de por cada boss que lograra vencer, pues me iba a hacer un autodonativo de $5. Logré pasar 2 bosses en un lapso de 1 hora y media, más o menos, porque de verdad que no me acordaba dónde demonios estaban. Los bosses me los llevé de una, pero llegar de un boss a otro, de punto A a punto B, fue bastante retante, no me acordaba bien del camino. Así que, pues nada, logramos hacer eso. También he estado jugando, mano, y esto es un jueguito que siempre llevo muy cerca de mis emociones. De Neo Geo, encontré que el PlayStation 4 tenía el Puzzle Bobble. Yo no sabía eso, y este jueguito me encanta. De hecho, hoy martes, noche de publicación del podcast, es lo que voy a estar jugando en el canal. Esto es un jueguito donde tú tienes que literalmente apuntar una flecha, y donde vaya la flecha, pues vas haciendo como que puzzles en cuanto a disolver burbujas de colores. Y, mano, yo escucho la música de ese juego, y lo juego, y casi casi que respiro, y puedo oler pizza. En el juego... De la pizzería local que más utilizaba, o sea, era algo especial. Y para mí, again, I hold it dear, lo encontré en el PlayStation, no sabía que estaba en el Arcade Market, creo que $6, $7, algo así. Con mucho gusto los pagué y he estado disfrutando eso en mis ratitos así de medio ocio durante el día, porque es un mindless, o sea, tú puedes simplemente jugarlo y ya. Y le voy a estar aplicando una dinámica Extra Lifer también, así que pendiente y espero que la disfruten esta noche también. De paso, ¿verdad? Sí, estuve jugando un poco de Death Stranding. Esto es un juego que lo comencé a jugar hace tiempito y por varias razones lo tenía ahí medio en el olvido. Coincidió cuando más lo estaba retomando, lo había retomado, coincidió con mudarnos y pues no había como que sacado tiempo, etcétera. Pero esta semana es oficialmente una semana de vacaciones que tenemos en mi trabajo, así que probablemente mis ratos de ocio que tenga, pues se los voy a dedicar a Death Stranding. Lo estoy disfrutando, mano, no lo dejé de jugar, simple y sencillamente porque no me llamó la atención o whatever, no, era por falta de tiempo, así que lo acomodé otra vez en la agenda y lo estoy disfrutando bastante. Y en cuanto a películas o series, whatever, estuvimos viendo The Girl with All the Gifts. Yo creo que Gato mencionó que la vio hace un tiempo, ¿verdad, Gato? ¿Cuál película tú dices? The Girl with All the Gifts. ¿Tú recuerdas ese tipo? No. ¿No? Ok. Ni me suena. Este es Netflix y tiene una vibra muy particular, muy similar a The Last of Us. Esto, la premisa, ¿verdad? Hay unos niños con ciertas características, están en un mundo que se ha ido un poquito a buen sitio, y yo no sé si fue que entonces Gato, cuando iba a salir al cine, maybe me tocó grabar con Gato, yo te recuerdo hablando de esto, que either te llamaba la atención o que la habías visto, pero pues ya sabemos que no es que la has visto. Anyways, está en Netflix, y está muy interesante, es una película británica, ya sé cuál y está nice, la disfruté, me gustó el plot twist, es un poquito predecible en ciertos aspectos, pero en otros no. Particularmente el final es como que, ¿qué? Está nice. Así que, si usted está aburrido en su casa, véala. En cuanto a terror, miedo, whatever, es más suspenso sci-fi. Terror como tal o horror no le va a dar. Probablemente, o sea, ya nosotros estamos curados de espanto a estas alturas. Si esa película con esa misma trama, esos mismos efectos especiales, estuviera vigente tal vez en los 80, pues sí, te embarrabas del miedo, pero... Realmente no. Entretenida la encontré. Entretenida. Y fuera de eso. Zombie movie, by the way. Nada más. Sí. Es un zombie movie, pero la procedencia de los zombies está bastante interesante. Nice. Awesome. Pues nada, rapidito. En mi caso, pues yo estuve jugando precisamente el domingo, el Día de los Padres. Y qué mejor que celebrarlo que utilizar a uno de los padres más badass de los video games, que es Kratos. Nos pusimos a jugar God of War, ¿verdad? La versión de PlayStation 4. Y, mano, lo acabé. Lo terminamos en vivo. De verdad que me sorprende lo poquito que me faltaba para acabar el dichoso juego. Qué clase de chavienda. Yo pensé que a mí me faltaba más. Pero sí, mano, me disfruté mucho el gameplay hacia esa ruta, hacia terminarlo. De hecho, el juego overall es tremendísimo. Juego. A mí me encanta un montón el juego de God of War. Y me encantó mucho el final. Claro, hubo algo al final que me dejó boquiabierto y había otra cosa que iba a pasar que un viewer me la embarró, gracias. El viewer del año de Gato. El viewer del año, sí, me la embarró. Pero overall, mano, tremendo juego, de verdad. God of War es un juegazo y si no lo han jugado, métale. Creo que XD le va a meter próximamente, ¿verdad? Comentó en stream. Sí, yo no lo he jugado, pero como me estoy pasando todos los God of War, uh-huh. Ahora mismo voy por el 2, luego voy a darle al 3 y luego voy a ese. Ah, no, en so confianza, espero... en confianza te los puedes esquipear, porque cuando lo juegues te vas a dar cuenta que vas a decir como que, espérate, yo perdí el tiempo jugando qué. Y no, no que no estén buenos, porque están buenos en términos de historia, etcétera. Esto, pero los controles, la cámara, el nivel de dificultad, o sea, es un juego, uno de los juegos favoritos de Mash, déjame decirte, según recuerdo algunas de las conversaciones, particularmente ese primer boss de Gears of War, de God of War 3. Esto, yo creo que Mash no salía de ahí. El jefe del agua, no, por eso lo digo. No, eso, hay que jugarlo por la historia, honestamente. Sí, yo le voy a dar por la historia, y además que por lo menos el 2, yo me acuerdo que yo tenía la PlayStation 2 y yo tenía, mi disco estaba rayado. Entonces no me dejaba hacer el jefe final, no me dejaba pelear con... Se te glitchó. Yes, sí, no me dejaba nunca pelear con el soque. Ahora que lo tengo para la Play 3, le estoy dando y me los quiero terminar todito, me los quiero acabar todito. El 3 tampoco me lo terminé. Los de PSP, ¿ya lo jugaste? El Chainsaw. Sí, ya me pasé, yo creo que yo metí uno para el Summer Backlog. Ah, ok. El Ghost of Sparta, que nunca lo había jugado. Es increíble lo bien y lo bueno que eran esos juegos, y eran para PSP, es impresionante. Uh-huh. Incluso ese juego, el Ghost of Sparta, me gustó más que el 1, que era para Play 2, que el Play 2 tenía más poder que el PSP. Y es que en Ghost of Sparta metieron muchas cosas, como la furia, no es como la furia titán, pero es como un ataque alterno, que tú podías prender las espadas en llamas. Eso era fantástico. Y de aquí pregunta, ¿piensas jugar Ascension? Ya lo jugué. Ese juego, cuando yo lo jugué, yo estaba platicándole a mi pana Gio, que yo le envié fotos de... Sí. De un boss que yo le dije, oye, ¿quiere que te diga cómo muere y esto y esto? Ya me lo pasé, no me gustó, creo que es el menos que me gusta de todo. Ya. Yeah. La verdad. Un saludito al elevador. ¿Tú pasaste ese elevador, Alex? Yo le he pasado ese maldito elevador. ¿En serio? No, y de hecho, porque no tengo el juego. El juego yo lo presté y nunca me lo devolvieron. Pues ve y tocarle la puerta al chamaco o a la chamaca que se lo prestaste. Sí, se huele mil años y tengo el save file en el PlayStation 3, pero no tengo el juego. No importa, mira, permiso. Yo me acuerdo la gente llorando que pedían que nerfearan eso. Nada, la gente lo que estaba pidiendo era que pusieran como un save point entre medio de los niveles, porque en el elevador son más que 3 pisos, si mi memoria no me falla. De hecho, yo creo que el nivel escondido en Twitch, digo, en YouTube, de nivel escondido, yo creo que hay un video mío pasándome eso. Y yo llegaba hasta el segundo. Mano, se pone intenso. Yo creo que yo morí 2 veces, creo. ¿Ahí ya? No, fuera de relajo, creo que morí más o menos 2 veces. ¿Pero buscaste la guía en Google o fue a pulmón? No, papito, no. ¿Pero no qué? No entiendes. Yo no busqué ningún tipo de guía, yo no sé por qué tú sigues con eso, loco. Yo solo pregunto. No sé si tú chequeaste mi último stream. Yo estaba streameando Dark Souls 3. Estaba ayudando un corillo. No, sí, ellos te estaban ayudando a ti. No, ellos te estaban ayudando. Estaban ayudando a mí, si tú no viste que yo era el que entraba al mundo de él. Yo vi al stream y prácticamente llegaban a los bosses. Ellos primero que tú, cuando tú llegabas al boss, le dabas un espadazo al monstruo y el monstruo moría porque ya los tipos te lo habían matado. Yo lo vi. Lo ablandaban. El pana Raciel, ese lleva su run número 18 en ese juego. El tipo está loco. Y Bloodborne. ¿No tiene otro juego? Ese tipo en Bloodborne y en Dark Souls, mi respeto. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta la serie? Pero a mí me gusta Alex, pero... 18 runs. Sí, hay más juegos en el mundo. Hello. O sea, es que se le fue la luz, vive en una jungla. Él dice que él quiere llegar hasta el máximo nivel, que creo que es 800, yo no sé qué, algo así dice él. Oh my God. Okay. Muy fuerte. Y estábamos, no sé si tú lo empezaste en el principio, estábamos haciendo PvP. Y ese tipo, mientras yo y el otro pana le dábamos a uno, el tipo se tiraba a dos y les ganaba. ¿De qué porno estamos hablando? Eso es un gangbang. Eso es del ¿cómo es? Del fans only, del fans only de Papure. No. Dark Souls 3. Si nunca lo han jugado, no se lo han pasado un juegazo. Sí. Que ese juego yo se lo voy a regalar al metaverso. Allí. So hay odio, pero hay amor también. Sí, sí. No, sí, el odio es en el Summer Backlog. Después de eso estamos todos. Un besito y eso se olvida. Besito volador. Oh, no, pero el juego se lo voy a enviar después del Summer Backlog. Tipo inteligente. El post más difícil para mí en ese juego fue el Rey sin nombre. Qué malo, güey. Ese tiempo yo lo pasé en vivo. Te sí, acuerdo. No preciso si hay un archivo de eso todavía, porque fue hace tiempo, de tiempo. En ese momento yo hacía stream, lo que eventualmente denominamos Algar Streams, de acá del canal, porque era cuando se podía subir. Y en ese tiempo se llamaba Nivel Escondido Live, solamente Nivel Escondido Live. Y yo subía, pues qué sé yo, un viernes en la tarde que tenía chance, o whatever. Mano, y en esa transmisión. Dios mío, yo creo que ese día a mí me dio un leve ataque al corazón y después lo superé, feeling, porque hubo una vez, de las veces que de todos los intentos, que estuve a punto de darle dos veces y lo mataba. Y me mató el desgraciado. Y me quedaban estos. Fue que simplemente no me organicé bien para poder curarme. Fue horrible. Y el boss que yo pensé que más problema me iba a dar, que era el dragón que tú te encuentras encima del castillo. Eso es lo más fácil que hay. De verdad que eso no es ni un boss. Eso es una zona. Sí, sí, sí. Estás hablando del dragón que está antes de él. Sí, es súper fácil. De verdad que es súper fácil. Tienes que posicionarte adecuadamente. Si no sabes lo que tienes que hacer, te vas a lamber. Pero si prestas atención, it's pretty much in front of you. So, Gigi, sí, Gigi, ese sí lo busqué en YouTube. Sí, tarde o temprano ibas a ir, la verdad, a reducir. No, ese sí lo tuve que porque yo me iba a espada frente a él y no le hacía nada. Ese sí lo tuve que buscar. El 85% de los juegos que pasa. No, eso no. Mira, está bueno el tema de Dark Souls 3, pues dejamos para otro podcast. Sí, está. Se fueron en un tutorial ahí de Dark Souls 3. Sí. Usted, ¿no? Es que está bueno. Ese juego está bueno. Bueno, y para terminar, también estuve jugando Shantae and the Seven Sirens, lo acabamos también en el canal. Bueno, esta semana estuve encendido el canal, se acabaron un par de juegos chéveres esta semana, pero claro, Nivel Escondido nunca sacaban juego y siempre estamos jugando lo mismo. Eso lo terminamos. Muy bueno, me encantó. Mi gato me preguntó en uno de los streams, es que a mí la serie de Shantae como tal y el concepto a mí me encanta, para muchos es un juego fácil, pero es que yo me divierto mucho jugando estos jueguitos de Shantae. Me gusta la exploración, las animaciones, el art style, o sea, me gusta mucho esta serie de juegos. Pero nada, lo terminamos, ya salimos de eso. Y también estuve probando Ninjala, el juego free to play para Nintendo Switch, en donde prácticamente pues usted asume el rol de un ninja y donde usted pues combate con otros ninjas en un combate tipo arena, donde usted tiene diferentes armas, diferentes habilidades, puedes treparte por las paredes, brincar doblemente en el aire más alto, tienes como que unas mallas ninja, tú vas cogiendo unos items que te suben el special attack en medio del combate. Al principio pues no pude arrancar cuando quería porque los servers, es que esto es increíble, el juego sale el 24 de junio y los servers los prendían a las 10 de la noche, de hora de nosotros, y como que pues nada, esperamos que pusimos a hablar. Ay, hasta que entonces los servers los prendieron y pude entrar. Tuve problemas de conexión, una cosa bárbara, creo que fueron como 3 o 4 matches en acá en Nivel Escondido, porque las conexiones estaban horribles. Ya entonces el jueves en mi canal lo jugué, Motomonku me acompañó, y ya ahí ese día sí pudimos jugar bastante. Parece que como que tunificaron un poquito, ¿verdad?, las conexiones y las cositas. El juego como tal, el combate, uno ve de simple vista y dice, ah, pues esto es como un hack and slash, tipo Battle Royale, algo así. Podría decirse que sí, pero el combate no es tan sencillo como se ve. Y el problema que tuvimos, y estoy de acuerdo con, ¿sabes?, con Moto, es que el juego falla en explicarte la mecánica cuando tú estás en el arena. Porque una cosa es en el dojo que tú practicas cómo atacar, y que eso, que cuando tú estás contra otros oponentes. Por ejemplo, el juego tiene un sistema de parry. O sea, parry, para los que juegan Dark Souls Blood, porque sabes que es cuando tú como que bloqueas un ataque contra arma, pues en este juego lo que hace es, hace un parry y tú te quedas como que uniendo las espadas o el arma a ver quién es más fuerte. Entonces el juego te dice para qué dirección tú quieres atacar, te apunta arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Entonces eso básicamente es como un randomizer, o sea, tú puedes dar la dirección que tú quieras y eso es al azar. El que la pegue en la dirección que se supone que es el que va a dar el ataque, y te puedes llevar a tu oponente, le puedes ganar o bajarle bastante de la vida. O sea, eso no te lo explican en el dojo. O sea, yo cuando al principio jugué estaba teniendo issues con eso, porque es lo que yo tengo que hacer aquí, porque me está diciendo para otras direcciones, pero yo no sé qué apretar. Entonces Moto, que se puso a leer, no, Alex, esto es prácticamente al azar, esto es random, dale la dirección y aférrate de que sea la correcta para que te veas el perro. Yo como que, pero ¿qué es esto? Pues mira, le fui cogiendo el truco, me fui llevando un par de esos parries en algunos de los encuentros. Con Moto, fíjate, con Moto el jueves ganamos dos o tres. O sea, ganamos dos o tres matches. Hubo un match que hasta quedé primero, que yo ni me la creo. Quedé primero en el standing del grupo. O sea, yo no sé ni cómo DH fue eso. Pero muy bueno. Muy bueno en ese sentido. Pero es cuando ya tú más o menos dominas el parry y el estilo de combate. Pero al principio, si no te buscas a alguien que te pueda dar la mano en el sentido de, mira, esto es así, te vas a sentir como que un poquito perdido, un poquito como que overwhelmed, porque como el juego es tan rápido y todo el mundo pues te está atacando por todos lados, pues tú no sabes qué es lo que está pasando. Pero ya es free to play, no podemos pedir mucho, es free to play. Pero sí, los servers dan mucho de qué hablar. En cuanto a matchmaking es muy bueno, porque si tú haces un equipo de cuatro, pues pueden estar juntos, no es como Splatoon que los divide, ahí los deja juntos. O sea, que por lo menos por ese lado, pues cool. Pero sí, tienen muchas cosas que mejorar en cuanto a las conexiones de los servers. Pero overall, una vez más, es free to play, no podemos pedir mucho. Así que ya le seguiré metiendo por ahí poquito, de ratito en ratito, porque tiene su factor de diversión. De verdad, no se puede negar. Pero hay que seguir practicando para dominar bien la esencia del combate, cómo esquivar, cómo usar los dash a beneficio tuyo y los special attacks, las magias. Así que, y aparte de eso, pues, bueno, nada más conmigo en cuanto a, ¿verdad?, a videojuegos, y no he visto nada en la televisión, obviamente en el cine nada, así que yeah. Bueno, gente, ese juego no es un tipo For Honor. Es más o menos esa temática, porque si es eso, es una porquería para mí. No es un For Honor, no. For Honor tienes que darle para el lado, para abajo, para el otro lado, no dejar que... No, este es más como que más cute, más fun, o sea, es como que, pues, la temática se ve bien de chamaquito, o sea, bien nene, unos nenes ninja, tú sabes, sí, hay gente que dice, pero vea, que tú ves Splatoon, es que lo que pasa es que el estilo de arte tiende a parecerse un poquito a Splatoon, en ese sentido, pero para nada, o sea, para nada es como Splatoon, jamás, pero sí, confunde, pero ya, es gratis, o sea, que pierde uno con un jueguito gratis, ¿sabes? Yeah. Bueno, anyway, Felina no me va a dejar jugar el Switch, so. Está chavao. Está chavao. Bueno, gente, dicho eso, vamos entonces ya a pasar a la parte final. Por lo menos no tenemos comentarios en las diferentes publicaciones de nuestra página de Facebook y de las otras redes, así que. ¿Puedo dar mi comentario? Yo no lo puse, pero como voy a estar aquí, si lo podemos hablar, ¿verdad? ¿Cómo tú y Gato no van a jugar Pokémon Snap? Oh my God. No, en serio, esa fue mi primera experiencia, ¿verdad?, de videojuego. Yo lo jugué cuando yo tenía unos 5 años más o menos. Y ese juego me gustaba por eso, porque era algo diferente, ¿no? El estilo de juego, tirando fotos, y habían veces que tú tenías que, ¿verdad?, si veías un Pokémon, tú tenías que, un ejemplo, a Charmeleon, tú tenías que tirarle manzanas, empujarlo con las manzanas, para que cayera en la lava y se convirtiera en un Charizard. Y eso para mí era magnífico. Pero ustedes no lo hayan jugado, yo como que no les creo. Yo nunca lo jugué. Yo nunca lo jugué. Yo sabía que existía. Yo nunca lo jugué. Uh-huh. Igual que yo sabía que existía, pero nunca lo jugué. Si tienes la oportunidad de jugarlo, denle un try. Para esa época yo no era un fan empedernido de Pokémon, o sea, yo no lo era ni lo soy. Yo tampoco, exacto. yo me jugué Pokémon Hielo y mi siguiente Pokémon después de eso fue el de ahora, Sword and Shield, y no lo he terminado. Uh-huh. Yo le di duro a Shield por lo que fue, porque a todo el mundo le encantó el playthrough acá en el canal, y los streams de Pokémon eran súper buenos, las batallas, los raids, las luchas en los gimnasios, porque todo el mundo estaba bien pegado a mi playthrough, pero fuera de eso, no. O sea, de hecho yo lo dije, que Shield fue mi primera full experience jugando un juego de Pokémon, porque yo no jugué ninguno de los de generaciones anteriores, ni de Game Boy, ni de DS, de nada. Así que, ya, yeah, mis disculpas fans de Pokémon, pero pues, así fui. Así que, bueno, nada, ahora sí. Vamos entonces a pasar al cierre. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, nos pueden escuchar en diferentes plataformas de audio digital, entre ellas nos pueden conseguir en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y les recordamos nuestro itinerario de Twitch. Recuerden que estamos en vivo los 7 días a la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor Alex Nation, los martes y los sábados desde las 10 de la noche con el compañero Sparrow Wolf en Nivel Escondido After Dark, y los jueves y los viernes con el compañero Gato Negro también a las 10 de la noche en Nivel Escondido After Dark. Y no olvide que todavía tenemos la mercancía bien bacala, la pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y aprovechamos para invitarlos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, entre ellos pueden encontrar a Cast to the Past, X-Drivers 24/7, Gugas 28, Tu Zona Gamer, Metaverse Puerto Rico, Galaxia Nintendo, y esta semana de nuestro catálogo de boricuas en Twitch, les recomendamos que se den la vuelta por los siguientes canales: Captain Jack, 111, se escribe Cap, C-A-P, _ Jack 111. También el canal de Chini PR X Queen, Chini con 2 y latina, PR X de X Queen, la reina en inglés, Queen. También el canal de Ice Skater. Uh-huh. Wow. ISK8ERRR. También el canal de Unburned Witch y de Suña. Y de J Shinobu 82. El papi Zongo. Besito, bueno, Shinobu. Ya. Yeah. Bueno, y hasta aquí este episodio. Espero que hayan disfrutado. Así que será hasta la próxima. Se cuidan. Bye. Bye. Gracias a Guinea por acompañarnos, papi. ¿Sabe cómo es? ¡Suga! Así que nada, de esta manera nos despedimos. ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Este gato está pasado. Ay, Dios mío. Bueno, va a tener que hacer la despedida otra vez, me caso yo. ¿Tú estás viendo la agenda, XD? No, XD no está viendo la agenda. Yo estoy posteando fotos de gato en la agenda. Sí, yo escroleo porque yo veo algo raro. Yo, hay algo más escrito cuando veo un gato saliendo de una calle, pero ¿qué diablo? Para contexto, cada vez que nosotros que pasa algo y no dañan la grabación, pues nos escribimos en la agenda o en el chat, XD. Entonces, por eso es que Alex empieza a reírse out of the blue, como que, wey, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si entra a la agenda, está el gatito ahí todo. Nada, déjame hacer la despedida. Ya dije, okay, Yechino, muchachito. Ahí la vio. Bien random, el condenado gato es, y explicas eso ahí. Y es que concentrado, Alex. No te fijes en este gato dentro de una caja. Mira, gato. Bueno, va a despedir de arriba otra vez. Digo, no los nombres de los canales, pero la despedida formal. 3, 2, 1 y nos fuimos, gente. Exacto. 3, 2, 1.